3, 2, 1. Game over. Y cuando son las 15 de la mañana. Venga, la misma. ¡Ah, empieza que hemos reparado de la frada! ¡Vamos, no vamos! Subidón y bajón todo en uno, es fantástico en este programa. Sí, señor amigos, empezamos este programa de hoy con un tema que a mí me ha hecho reflexionar por unos sitios muy sinuosos. Madre mía, Notch, amigos, Notch, nuestro amigo Notch, que no sé si está aquí presente. Bueno, hombre, bueno. Claro, no podía faltar. Amigo Notch. ¿Cuánto me pagan por aparecer en esta? Es usted un trolazo. Y me gusta el pedazo. Es usted un pedazo de troll. ¿No habéis visto lo que ha liado este hombre en el Twitter? Ay, Twitter, ojalá te hubiera conocido antes. Este señor, lo malo de tener dinero, amigos, tener dinero está muy bien, sobre todo cuando es tuyo, cuando es todo solo tuyo, está muy bien. El problema es que te aburres. Ya sabemos que Notch es un tío aburrido, que está en su casa, en esa casa de Hollywood, en esa casa de Los Ángeles, enorme, gigantesca, con ese dispensador de lacasitos, que eso es el sueño de todo hombre. Sí, es la realidad. Sí, sobre todo el mío ahora mismo, que estoy viendo que han traído algo muy rico ahí fuera, y lo estoy pasando fatal. Amigo mío, pues todo sueño, una vez has conseguido todos tus sueños, como un dispensario de lacasitos que no para de salir, ¿qué te queda en la vida? Te aburres, estás ahí, echas de menos tus amigos, tus contactos, tu gente, tu trabajo. La gente, el ser humano es así de absurdo, ¿no? Y no se aburre mucho en casa. ¿Y qué haces cuando te aburres? Exacto, haces el troll. Y Notch está de un trolazo, que es algo impresionante. Bueno. Se habrá comprado el libro del Rubius o algo así, ¿no? Para tomar notas. Mi próximo juego está basado en el libro del Rubius. ¿Ah, sí? ¿Qué dice? Sí. ¿Y de qué va? De montar bloquecitos y hacer casitas. De hecho, en el fondo, te vas a un servidor de Minecraft y es campo de abono para un Rubius en potencia, porque de hecho hay vídeos dedicados a trolear a usuarios de Minecraft. Ojo, que el Notch ahora le sobra tanto el dinero que no tiene un iPhone, tiene dos iPhones. Sí, es verdad. No lo podéis ver, pero no. Aquí tiene dos iPhones, ha traído dos iPhones. Lo que tiene la radio, efectivamente. Muy radiofónico todo. Va con dos iPhones para ver, hacer el momento. Compra, vende, compra. Sí, amigo Notch. Bueno. ¿Por qué vas con dos iPhones por la vida? Eres el Nacho Cano de Apple. Es verdad. ¿Por qué? Yo no quería decir la marca, pero bueno. Porque en el iPhone antiguo tengo como 100 podcasts por leer todavía, por escuchar todavía. ¿En serio? Y entonces me conectivo escuchándolos. ¿No nos vas a decir la marca del iPhone? No. ¡Jo, tío! Hostia, ¿en serio, tío? Pues me parece muy mal, porque pues yo no sé ahora cuál es la marca. ¿Va a tener que buscarlo en Google? Oye, lo del eso. ¿Por qué Notch está troll? Os preguntaréis. ¿Por qué está troll? Pues muy sencillo. Porque el otro día estaban en Twitter el señor Bruchard, el de 3D Realms. El señor Bruchard estaba instalando el Doom para PlayStation 4. Estaba instalando el juego en la... Cupa, cállate. Te lo aviso, cállate. No he dicho nada. Para un juego que juegas, qué pesado te pones. ¿Tiene el Doom en Play 4? Sí. No, en PC. Ah, vale. Pues juego de verdad. Pero tienes la Play 4. Pues estaba Bruchard instalando el juego en su PlayStation 4 y puso pues lo típico, una fotito en el Twitter diciendo, mira, estoy aquí. Jaja, no sé. Estoy a punto de empezar el Doom, ya verás qué risa, qué divertido. Mola mucho lo del Doom, porque en realidad otros juegos te dice bajándote un parche, pero es que este pone instalando, como si fuera el de PC, como el de toda la vida. Qué tonto que es maravilloso. Qué tonto eres. Pues a mí me hizo mucha gracia, pero no lo pone. Total, en los otros. Que está instalando el Doom en su PlayStation 4 y ahí empieza el troleo. Empieza Notch. Bueno, es que un first person shooter en consola es una aberración. Bueno. Puso el modo Fukui el tío y empezó a decir que los first person shooter en consola eran lo peor. Y claro, la gente se rebotó. Y a medida que se rebotaba la gente, él se rebotaba más. Hasta el punto de decir, amigo Isako, que como todos sabemos, el primer first person shooter para consolas de la historia, Halo, como todos sabemos. ¡Me cago en tus muertos! Como todos sabemos, Halo era una aberración. Era una aberración. Halo, claro. Halo tenía que haber salido. El primer videojuego para first person shooter para consolas, ¿eh? El primero, ¿eh? El primero, ¿eh? Sí, no, verdad segundo, que sí. No. No el segundo, no. El primero. Bueno, que de hecho tampoco sería ni el primero. No, es que no es el primero. No sería ni el primero ni el segundo. Sería como el trigésimo o el quincuagésimo. El primero El primero, una aberración de la vida. Sí, y sí. Empezó ya todavía la tormenta de mierda. Que si eres un imbécil, no hay estupendito. El estupendismo flotó, afloró en los corazones de todos los trolls del mundo. Claro, porque el Doom en Super Nintendo no, ¿verdad? No, no, no, no, no. Y en 32X. Vaya música de mierda. era lo mejor del mundo, Nintendo y Mega Drive. Porque en uno decías, joder, qué bien se ve. Y en otro decías, joder, qué bien se escucha. Pero en ninguno podías tener las dos cosas. ¡Qué viejos somos, Isaco! ¿Verdad que sí? Estamos hablando de un programa que empezó analizando novedades de Game Boy Color y Play 1. Es verdad, es verdad. De hecho, el primer videojuego que se analizó en este programa fue de PlayStation 1. ¿Cuál? Parasite EV 2. Ah, el Parasite EV. Parasite EV 2. ¿Ese fue en el piloto? Ese fue el piloto, sí señor. Piloto que se ha perdido en como lágrimas. Bueno, en y como lluvia. Toda temporada cero. No, verdad, yo nada de menos. Lo dicho, pues eso, troleadas, tormentas de mierda que se desatan en Twitter, causadas por un señor que, como ha defendido por activa y por pasiva, el primer first person shooter de la historia para consola. El primero, ¿eh? Oye, era una aberración. Oye, no, bueno, de hecho, te iba a decir, sabe mucho de programar, pero tampoco, porque con sus compañeros también dicen que o sea... Ah, ¿sí? O sea... Calla. Bueno, baja la música. El salseo. Gran parte. Estás diciendo que en Mojang, ahora que se ha alargado, no, no, incluso, la gente larga. No, no, y cuando él estaba ya más de supervisor que otra cosa, estaban, el Jeb y demás estaban encargados. Jeb es un poco el gurú de programación. Que ya tampoco está, que está... Ah, tampoco está. Ahora está en otros proyectos dentro de Mojang. Ah, pero... Tiene otros proyectos. Sí, tiene varios. Pero el asunto es... Joder. La mitad del trabajo de las actualizaciones de Minecraft es añadir funcionalidades nuevas muy chulas. La otra mitad es rehacer el código de Notch. Sí. Porque Notch era un programador amateur que le explotó el éxito en la cara, recordemos. Yo es que me imagino a Notch por las oficinas paseándose con las manos en la espalda y de repente se mira a alguien en una pantalla y dice... Aquí, mete un else. La clave, métela abajo. Mete un else y el tío... Uy, las guerras cambian vale, jefe. Por el formateo del código. Hombre, ya te digo. Pero el abrir llave, ¿va en la línea o debajo? En la línea. Sigamos con el programa. Espérate, ¿qué dices? No, tranquilo, te bajo el micro. Sigamos con el programa, que luego viene Gina y me echa la bronca. ¿Qué ha venido Gina? Que la intro es muy larga. Dice, Gina. Que es demasiado larga, dice. Gina, cada vez que viene a este programa, no mete bronca por algo. ¿Esto en Cataluña Radio rodaría en cabeza? Bueno, pues este es nuestro programa y lo largamos lo que queremos. Tío, que me echó la bronca el otro día. ¿Por qué? Porque la intro de Game Over es muy larga, tío. Qué fuerte. ¿Y sabes qué? Qué fuerte, tío. Que puede ser más larga. Pero mucho más. Pero vamos. Si nos ponemos. Bueno. Esto se va. ¿Un día? Un día hacemos el programa entero de intro. Yo lo veo, Yo lo veo. Cosas malas se han hecho en este programa. Hicimos un programa de 9 horas. ¿Vamos con la encuesta o qué? Caramelito para Jordi. Hola, Casi. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué opinas tú de las longitudes de la intro del programa? Pues efectivamente, señor Funs. Tengo la encuesta de esta semana. ¿Va de eso? Sí, se me ha apagado la tablet. Sí. ¿Va de cosas largas? Esa es la otra encuesta. Bueno, va. Que sí, la encuesta de esta semana, amigo Casi. Sí, no sé. Sería, ¿qué cosas pueden decir los miembros de Game Over en Twitter para trolear? Ah, mira. Tiene que ver en el fondo, ¿no? Claro. Sí. Que podemos trolear todo lo que queramos. Un trolazo. Sí. Como primera respuesta es hacer creer a la gente que es un programa de humor. Eso no troleo. Eso es mentir. Eso es una mentira. Trolear. Bueno, no es mentir. O sea, mi animal mitológico favorito es el gag de Game Over gracioso. Es decir, a partir de ahí. Como segunda encuesta. Como segunda respuesta. Como segunda encuesta. Que Saeva le dará un recomendable a un juego. No le dará un recomendable a un juego. Eso es imposible. La troleada. La has escrito tú y te estás liando todo el rato. Tengo mucho sueño. Es arte. Mucho sueño. Eso sí que es. La tercera respuesta sería: ¿Koopa va a hacer una nueva voz? Al no, fin. ¿Sí? No. Al igual. Venga, hombre. ¿No? Sí, hombre. O Akashi va a volver a hacer el gag de Tony Hawk. No, por Dios. Yo lo estoy esperando, yo quiero que vuelva. Yo no. Akashi, di una cifra. Una cifra. Hablando de Tony Hawk, me ha recordado el juego de YouTubers Live. Escritores de YouTubers Live, quizá algunas expresiones ya eran antiguas cuando yo era joven y las estáis usando en el juego. ¿Qué han tenido? ¿Como asesor lingüístico sano? No lo sé, pero cuando dicen, este juego ya no está en la onda, digo, No. En la onda. Espera, ¿me estás diciendo que el guionista de Al salir de clase ha encontrado trabajo por fin? Correcto. Bueno, pues nada, esta encuesta. Ay, bueno, y como última, quinta respuesta, haber estudiado. Muy bien, pues nada, pues ahí está. La encuesta que se publicará. Mira, la envío, ¿vale? Y ya Roberto ya la tiene. Ah, ahora ya escupe Roberto. Siempre me vas a pasar por la cara que se me olvidó enviar la encuesta, ¿verdad? Siempre, sí. La semana pasada también hubo una encuesta llena de luz. Sí, color. Es más, la voy a poner en directo porque la gente está votando ahí. Había tres respuestas al mismo, con el mismo tanto por ciento. Pero bueno, yo luego voté y jodí la encuesta. ¿Pero hay pacto o no hay pacto? Va a tener que haber pacto. Es la gran coalición, ¿eh? Sí. ¿Hay pacto tripartito? El amarillo, que es Ciutadans, y el azul, que es Popular. PP. Claro. Y el rojo, que es el PSOE. Claro. Que, uy, que no ha podido. Están los verdes y está UPyD, que está ahí abajo del todo. Pues bueno, la encuesta semana pasada era ¿qué tipo de juego de móviles sacaría Game Over? Y ha empatado Ciutadans con PP, ¿eh? ¿Qué dices? Sí. Qué raro. Madre mía. España. España se rompe. Bueno, no, se hunde. ¿Y el amarillo y el azul que es Akashi? ¿Qué es? El amarillo es un juego en el que el quinto nivel sea lo mejor, lo único bueno. Sí. Y... el de PP es un free to play, pero los micropagos serían micro Patreons. Micro Patreons. Bueno, está bien. Aunque el otro está en tercera posición es por un voto, por un único voto. Por un único voto, sí. Que básicamente la respuesta era un juego de mierda. Un juego de mierda. Bueno. Pues a mí me sale todo igual. Sí, pues yo la estoy viendo en directo y tú la estás viendo en el guión. Pues eso. Pues venga. Hostia, madre mía. Qué intro más larga. Larga, ¿eh? ¿Verdad que sí? No, a mí no me lo parece. No, a mí tampoco. Podemos alargarla más. Sí. Y ha sido dura, ¿eh? Sí. Uy. Venga, sumario. O sea, sumario, va. Ya. No, equipo. Presentación de miembro. Ah, eso, sí, también. Y tenemos con nosotros a Lisaco. ¡Ay, qué placer volver a usar un móvil de verdad! ¿Y el que tenías antes qué era entonces? El que me habían prestado. Quiero decir. Claro, volver a usar un móvil de verdad. Gracias por preguntar cuál es el móvil de verdad. Fabricantes de móviles, inserta aquí su publicidad. Escribidme y os envío mi tarifa de precios. Si no puedes decir la marca. Pero un segundo. Hasta que me paguen. Pero un segundo. Ahora te pregunto en serio. ¿Tienes tarifas? Si hace falta, sí. Incluso hasta Ceutas, y tengo. Estaba esperando, digo, qué raro que no lo suelte, qué raro que no suelte spam en tu cara. Tenemos con nosotros a Eva. Buenas, aquí contento. Sí. Espera, bájame. Baja. Pues venga. ¿Qué te pasa, Eva? ¿Estás enamorado? Sí. Porque van a sacar el Will Guns, este nuevo remake. Claro. Hablando de cosas de viejunos, que la mayoría de gente ni se acordará del Will Guns, porque Will Guns tampoco te diría que fue especialmente popular en su época. Los que lo vivimos nos molaba, pero no era rollo. No popular. Ahora, si lo que buscas por eBay, pues sí que es bastante popular. Es popular. Fíjate, cuanto menos popular es un juego, más caro es en eBay. Tenemos con nosotros a Kashi Kurogane. No me he probado nada para decir. Bueno, pero sí que digo algo. Hola, ¿qué tal? ¿Ya está? Sí. Vale. Siguiente. Tenemos con nosotros a Sano, hombre. Yo creo que podríamos alargar un poco la presentación de los miembros también. Venga, ¿no? Sí, hombre. Claro que sí. Pero aporta algo. ¿Quién nos lo impide? ¿Quién nos impide alargar esto? Nadie. Por ejemplo, mira, os puedo contar, como decíamos antes con lo del Doom, que es una puta pasada de juego. Bien, pero no te pongas tan intensito como aquí el amigo Koopa, DJ Telefunken, porque está un poco pesado con el tema. Pero intensito, ¿por qué? Pero la campaña. Solo porque el juego multi. Es la puta polla y es un pedazo de homenaje al viejo tacos, Doom. Di más tacos. Pero la campaña o el multi. Que suba el explícito. El multi ni lo he probado. Que suba el explícito. Venga, dale. De hecho, dale. No voy a poder jugarlo en breve porque me voy a quedar sin plus, o sea que... También te digo una cosa. Lo estoy jugando con mando y... Porque mi PC no lo tira, pero debería... Pero, perdona, estás pagando por jugar online. Es un PC, DJ, ¿no? DJ... Ya. No pasa, ¿eh? Telefunken... ¿Qué le pasa? Dile. Pal... Color. Es que Doom es juego de paja. ¿Vale? O sea, es juego de masturbación compulsiva. Esto tienes que aguantarlo cada día. Sí. Cada día de mi vida. Pero eso es envidia porque no lo tiene él. ¿Envidia o a ti? No, tengo una envidia. De hecho, también te diré que tengo que bajarlo al mínimo prácticamente el juego porque si no, no puedo jugarlo. Veo más a Albert Koopa que a cualquier ser humano de la creación. Es verdad. Más que a tu familia. Que a tu mujer. Más que a mi mujer. Oye. Más que a mi familia. Más que a mi mejor amigo. Más. Es terrible. Me quiero suicidar. ¿Y quién es tu mejor amigo, Funs? Él no. Vale, yo lo tengo asumido ya. Pero de lunes a sábado. Pero tío, así valoras lo demás. Si sí, a él le ves mucho, valoras a tu sí, mujer más. Valoras... Sí. El infierno de la tierra, Doom. A los... sí, sí, sí, claro. Sí. De hecho, mi nombre superhéroe es factor comparativo. Porque es lo que hago. Establezco un factor comparativo con la gente. Se le llama contraste. Y no hemos hablado de la historia. Que la historia mola un puñado. Que de... me da igual. Sí. Que no, que luego me echan la bronca a mí. Claro, pues entonces me da igual. Pero luego la bronca a mí me la echan por estar intro. Pero porque te dejan echar la bronca. Pero que esto no es la intro. Porque me gusta que me echen bronca. No, no, no. Tenemos con nosotros al oyente invitado, que me ha dicho antes su nombre de internet y me he olvidado porque soy así de lamentable. Y Gintoki, que era casi, casi. Gintoki, Gintoki. Ahora. Hombre, Gintoki, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ah, pues aquí vengo a cumplir un sueño. Que es compañero, ¿eh? Que es compañero. Es compañero, es compañero. Compañero. Es compañero. Coño, compañero. Yo decía que me sonaba. ¿Sabes por qué me sonaba? Porque participó en un especial de Asilo Retro. Joder. A ver, has dicho antes Asilo Retro que es su podcast. 15 minutos. ¿Te has colado? ¿Es el momento de spam? Sí, claro. Es el perfecto. De Hot Factory. Sí, soy Gintoki de Hot Factory. Muy bien, 15 minutos ha tardado él en decir el podcast y tú has tardado más. Ya, lo siento mucho, pero has perdido el apartamento. El maestro del spam es este hombre, ¿eh? Maestro. Luego a mí me echa la culpa, pero este hombre, no veas. El amigo Gintoki hoy tiene una responsabilidad muy grande. Tiene la responsabilidad enorme y grandiosa de tomar el papel de un gag que han intentado hacer otros oyentes antes que él y nadie ha podido. El gag de Gile, que es un poco el nuevo gag de Holmes, que nunca sí, entra. Pero hoy. Pero todos los oyentes que vienen sí, lo ensayan, ¿eh? Sí, sí, porque cada vez que me ponía el guión pensaba, pero si esto ya lo hemos hecho. Si yo me acuerdo que el oyente dijo esto. Se va a intentar, se va a intentar. Preparado, ¿estás preparado? No lo sé. No lo sabes. Bueno, luego también ha venido más gente para la segunda hora. Viene una segunda hora. Madre mía. Viene una segunda hora que no, espera, es que ahora mismo hay el doble de gente. El doble, y no exagero, hay el doble de gente fuera. Que dentro del estudio, es el camarote, y dentro del estudio está lleno. Es el camarote de los hermanos Marx en versión radio. Es increíble. No sé yo qué puede pasar en la segunda hora. De momento vamos a hacer... Y tanta gente y solo uno ha traído comida. ¡Vergüenza! ¿Sabes? ¡Vergüenza! ¡Y no puedo comerla! ¡Vergüenza! Han traído dos. Más, creo que hay. Bien. Vamos con el sumario. Ahora de he comido ya, ¿verdad, cabrones? No. El sumario del programa esperando de hoy. Venga. Pues el sumario de hoy comenzará con canelones, digo, con las noticias, porque, madre mía, 19 gags, esto no entra ni en tres programas. Huelen que alimentan. Ha cerrado. Sí, sí, sí. Continuaremos con lo bonito de los Party Games, el microjuego de la semana, porque es una cosa súper cortita, es el juego de la semana, pero muy mucho más rápido. Lo de los Party Games, que es juegos de orgías. Sí, claro. El juego de esta semana será Antena para PC y acabaremos con Comiqueando. Pues empezamos el programa, como suele ser tradición, pues reflexionando, comentando alguna noticia que ha sido pues importante a lo largo de la semana. Y yo esta semana, Isako, tengo que empezar este tema que quiero comentaros aquí en la mesa. Es un tema que me preocupa. Nintendo. Nintendo me preocupa, amigo Isako. Nintendo me quita el sueño. A mí me preocupa, ¿verdad?, que un seguero se preocupe por Nintendo. Sí, mira, porque es un poco el último reducto que nos queda. No, pero tú ya sabes, amigo Isako, tú ya sabes que soy una persona de no dormir. Yo me preocupo por cualquier gilipollez, literalmente. Correcto. Y el sueño se me quita muy fácilmente. Y ahora el sueño me lo quita Nintendo. ¿Qué ha hecho Nintendo ahora? Bueno... Es que Nintendo, amigo Isako, no sé si te has dado cuenta, está cambiando demasiadas cosas. Está todo cambiando. Nuestra relación con Nintendo está cambiando toda y esto no puede ser. Espera. Los cambios a mí no me gustan. ¿Me estás diciendo? No me gustan. ¿Me estás diciendo que dentro del mundillo del videojuego Nintendo es el partido conservador? Lo es. Lo es. Sin ningún lugar a dudas. Piénsalo bien. Lo sí, es. Sí. Y están cambiando muchas cosas dentro de Nintendo, amigo Nintendo, Isako. Antiguamente conocida como Alianza Popular. Sí, mira, yo tengo una edad, amigo Isako, no tanto como tú, que eres un viajales asqueroso, pero yo tengo una edad y a mí me gustan las cosas, no sé, impermutables, que están ahí quietecitas, simples, que no sé. A mí, la zona de confort, para mí. Yo quiero mi zona de confort y no salir de esa. Sí. Y Nintendo se está saliendo de la zona de confort. Un chest long de esos que puedes poner en los pies. Ahí. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Desde que entró el Tito Kimishima, Sí. El Tito Kimi, como llamamos aquí nosotros. La Kekimishima. La Kekimishima, el nuevo presidente de Nintendo. La empresa japonesa no para de experimentar cambios, cambios y más cambios. Yo recuerdo cuando Iwata fue nombrado presidente de Nintendo hace ya muchos años, hace 15 años más o menos, que entonces había miedo. Yo me acuerdo en el 2002, creo que fue, en 2002, 2003, había mucho miedo. No tanto entre los aficionados como con los inversores, ¿no? Que al final es la gente que tiene que estar preocupada de verdad. Y había motivos porque habían ese momento, la gente a toro pasado... Claro. Pero en aquel momento el mercado estaba... Correcto, correcto. Entonces, claro, la gente que ponía el dinero estaba preocupada por razones evidentes. Porque aquí ahí se empezaba a notar como una política de cambio perpetrada por Iwata que podía, pues, hacer, pues no que sé, quizás sí, ganar dinero, como fue al final lo que pasó, o también perderlo mucho. Nintendo era una empresa caciquiana, como lo llamo yo, una empresa de caciques, una empresa representada al final que era en una sola persona, que era este Yamauchi, este presidente que estaba siempre ahí, que tenía la última palabra en todo. Yamauchi era la ley, Yamauchi era el camino. ¿Qué haremos sin Yamauchi? Era un poco como con un estado totalitario, ¿no? Que cuando muere ese dictador, ese cacique, todo el mundo se vuelve loco. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer sin...? La gente en Nintendo estaba así, ¿qué haremos sin Yamauchi? ¿Qué haremos sin Yamauchi? Todo se ve al garete. La gente temía que sin Yamauchi todo iba a cambiar, que la empresa se iría al garete, que no sería la misma. Y aunque al final es innegable que en parte Nintendo sí que cambió en algunos aspectos con Iwata, en el fondo, si lo pensamos bien, este Nintendo de Iwata no cambió tanto respecto a la Nintendo de Yamauchi. La Nintendo de Iwata seguía siendo esa Nintendo de Yamauchi, solo que sí, más abierta, más bien rollera, pero en el fondo seguía siendo lo que hemos defendido aquí muchas veces, ¿no? Esa empresa de juguetes, esa juguetera, no lo olvidemos nunca, esa empresa de juguetes con esa filosofía tan Gunpei Yokoi de no estar siempre a la última, sino intentar aprovechar la tecnología ya existente, como decía el Marchita, y no aventurarse en terrenos inexplorados, ¿no? Decir aquí, oh, es que podríamos probar en el cine. No, mejor no, dejemos que lo hagan otros en nuestro lugar. Ellos eran así, la época tanto de Iwata como de Yamauchi era, no nos liemos, sabemos hacer esto, ¿para qué vamos a adentrarnos en cosas que no sabemos cómo pueden salir? Déjalo. Esto era la Nintendo tanto de Yamauchi como de Iwata. Pero ¿qué pasa? Que con Kimishima, con este nuevo presidente, con este nuevo director general, como queráis llamarle, es curioso porque este temor que hubo sí con Iwata no ha sido tan presente, en mi opinión. Yo no lo he visto tan representado como cuando estuve en el 2002. No ha habido este cambio, no ha habido este temor, sobre todo entre los inversores, que parecen incluso más tranquilos que nunca. Y no obstante, esta nueva Nintendo, representada por Kimishima, sí que es, a nivel cambios los tiene todos. O sea, desde que está como presidente, que han pasado pues un año, ni un año ya, o sea, un año y apenas, desde que está Kimishima en el poder, entre comillas, no han parado de haber cambios, cambios y más cambios. Primero, a nivel organizativo. Ya ha sido noticia de hace tiempo que Nintendo va a asumir una estructura más occidental, como la llaman ellos. Que se acabó aquello de que el presidente sea el cacique, que tenga la última palabra en todo. No, a partir de ahora habrá una junta de accionistas, una junta directiva, una asesoría, una auditoría. El poder estará más repartido. Se acabó. Kimishima no será ni un Iwata ni un Yamauchi. Que no me parece mal, porque realmente Nintendo tuvo mucha suerte. Porque es verdad que Yamauchi era una figura. Y una figura de esas que no se repiten más de una vez. En cambio, Nintendo sí que se repitió. Tuvieron la enorme y gigantesca suerte de tener dos grandes gurús en apenas un lapso de tiempo muy corto. Pero lo que más me preocupa es que Nintendo ahora de repente quiere probar suerte, como he dicho textualmente, en otros mercados. O sea, no tienen suficiente con los videojuegos, que sinceramente tampoco tienen una posición para tirar cuetas ahora mismo. Un mercado que mira, pues los diferentes mercados que están intentando... que se quiere meter, dice Nintendo, en estos años. Mira, uno lo conocemos bien ya, que es el de los mercados móviles. Ya ha empezado con Sumitomo, ha empezado con sus aplicaciones free-to-play, el próximo Fire Emblem va a ser un juego free-to-play, el Animal Crossing también lo va a ser, redes sociales... Hace un mes Mitomo era lo más y ahora yo no sé quién juega este juego, pero bueno, está intentando meterse en ese terreno. Pero atención a nuevos mercados en los que quiere meterse. Parques de atracciones. Nintendo Land es una realidad. Está construyendo, o sea, se va a estrenar en 2020, si no recuerdo mal, en cerca de Tokio. Los programas por ordenador. Pero no videojuegos, ¿eh? No, programas de gestión. O sea, se ha dicho textualmente que Nintendo quiere probar suerte en los programas de gestión. Sin más detalles. Programas de gestión, o sea, no sé. El SAP este de... Sí, no sé. El Mario Software. No sé, no lo sé. Películas de animación, pero películas, largometrajes al fin y al cabo, sin entrar en más detalles. Que se une a los rumores que se... filtraron en su día de la relación entre Sony y Nintendo, que quieren hacer una peli de Smash Bros, alguna relación de este estilo. Dispositivos para la salud. Amigos, y ha vuelto a salir el tema de los dispositivos para la salud. El Vitality Sensor vuelve a estar en la cresta de la ola. Vuelven a querer hacer cosas de salud. Recuerdo que Konami tiene o tenía gimnasios, ¿eh? Sí, sí. No es ajeno. Todo esto ha sido formalizado en los estatutos de la nueva Nintendo, esta nueva Nintendo representada por Kimishima, y las declaraciones a la prensa que se han ido haciendo durante todos estos días, que al final puede ser que se quede en nada, que no haya ni salud, ni película de animación, ni nada, pero, oiga, ¿por qué de repente se quieren meter en todos estos fregados? Me preocupa. Me preocupa esta obsesión por la diversificación, porque sí, sabemos que si ha habido una empresa diversificada en la historia, ha sido Nintendo, que han hecho, vamos, en los 60 hacían material de oficina, vendían carritos para niños, vendían arroz instantáneo, tuvieron una empresa de taxis, tuvieron un hotel por horas. O sea, si una empresa diversificada ha sido Nintendo. ¿Pero por qué se diversificó Nintendo en los 60? Pues porque no tenía un negocio claro y probaba suerte. ¿Significa esto, pues, que consideran que los videojuegos se les han quedado cortos? ¿Que necesitan algo más? ¿Que tienen que probar suerte? ¿O simplemente es una aproximación occidental del negocio, como ellos dicen, de ser ese holding, esa empresa macro gigantesca, enorme, con mil negocios diferentes y empezar ahí a hacer réditos de todo? No lo sé, pero a mí me preocupa, Isaco. A ver, piensa que piensa que la gran cartera de Nintendo son sus licencias y las pueden aprovechar de mil maneras. No, yo creo que es un poco lo que van a intentar. Pero los 90 no lo hicieron. Los 90 dijeron, no hay películas, no queremos. Y ahora de repente sí que quieren. Estoy preocupado. No duermo, Isaco. Pues venga, empezamos ahora sí con las tonterías, las chorradas, que es al final lo que hemos venido a hacer aquí. Se ha confirmado, amigos, que habrá edición coleccionista de Gears of War 4 y se ha confirmado cuáles van a ser sus contenidos o continentes, antiguamente Carrefour. Una gran caja. ¿Qué pasa? Un llavero. ¡Wow! ¿Cómo es que vamos, están a tope, ¿eh? Llavero, una caja. Espera, wow, espera, espera. Wow, espera, tío, espera. Y el llavero, está hecho de jamás. ¡Wow, tío! ¡Ah, qué guapo! ¿Te imaginas un jamás de Gears of War? Yo lo veo clarísimo. Sí. De hecho, hace poco vi un jama 3D. ¿Eh? Sí, y además cuando lo vi pensé, joder, ¿por qué nadie lo hace? O sea, tú, era como una casa, un castillo, no me acuerdo, pero era lo típico de, bueno, pues en vez de hacer un 2D, sí, hago la base, hago las paredes. ¿Qué dices? Sí, y dije, coño, qué bien pensado. ¿Cómo lo planchas? No, creo que por luego capas, lo fundes con calor por el... Lo fundes con calor. Bueno, sí, lo que hace con la plancha, pero por lo mejor con otra cosa, yo ves, con un mechero. Una alisadora del pelo. Un lanzallamas ahí. Nadie ha pensado en los jamas con la... ¿Me estás diciendo que los jamas son la salvación de la industria de los artilugios para el pelo? Le preguntaremos a Nintendo, que seguro que está pensando, ¿y cómo podemos meternos en el mercado de los jamas? Pues eso es una gran caja, un llavero, una litografía, que eso no es una litografía, te lo digo yo ahora, pero es una reproducción, es igual, y una pedazo de estatua de su protagonista, el hijo de Marcus, ¿no? En motocicleta. Eso sí. Solo en Estados Unidos, y la broma va a costar nada, unos $250, que al cambio es muchos euros. Sí, sí. Al cambio oficial son muchos euros. Al cambio oficial, que es a través del mercado de eBay, son unos 700. Y también me han dicho los rumores que va a haber un cortometraje original y exclusivo. ¿Qué dice? Dentro del... Va a haber un pendrive de estos de 8 gigas, que no lo regalan por 2 euros en cualquier MediaMark. Y ahí dentro habrá la película. ¡Qué atención! Hemos conseguido aquí en Game Over y ahí vamos a escucharla. Vamos a ponerla. A ver. Tú. Es un pedazo de película madre. ¡Papa, papa! ¡Papa! ¡Que me voy, que pido la moto! ¡Ya papa! Sales otra vez, hombre! ¡Ya sales otra vez! ¡Y no te quedas hoy con nosotros, que es papa, sábado! ¡Ya ni en familia se puede estar, joder! ¡Y en moto! ¡La moto es peligrosa, hijo! ¡Ay, hijo! ¡Hazle caso a tu padre, que sabe de peligros! Pero a ver, si me enfrento a hordas de sanguinarios locos todos los días. Ya, pero eso es trabajo. Y para toda la vida. Cuídalo bien. Y al menos ponte el casco, hombre. Venga, déjame que me espera Carmine afuera, hombre. ¡Ay, hijo, las malas compañías! ¡Tú ten cuidado, no sea que acabes en una cuneta cubierto de emulsión! ¡Pero vamos! ¡Ay, las drogas que no te dejan ni vocalizar! Pero... ¡Que nuestro hijo seguro se droga! ¡Pero mamá, qué dices! ¡Mamá! ¡Joder! ¡Ay! Sí, seguro que es eso. ¡Pero mamá! ¡Seguro que el Carmán y tú vais a por droga! ¡Donde los locus, que lo sabré yo! ¡Pero qué dices, mamá! ¡Ay! ¡Ay, qué disgusto! ¡Un día me vas a matar! ¡Un día me vas a matar! ¡Pero mamá, qué hizo con tonterías! ¡Ya, claro! ¡Y tú no le digas nada, no! ¡Que la mala de la película seré solo yo, ¿verdad? Bueno... Hijo, lo que dice tu madre es cierto. Papá. Y ten cuidado con ese Carmine, que conozco a sus hermanos y son muy de meterse en líos. Acabarán mal. Papá, toma un poco de agua, papá. Ay, eso, vete, vete. Una guerra te hace falta a ti y a todos tus amigos. Y estudia, hombre, que solo me apruebas historia. Y porque el modo historia que tenemos aquí es tan fácil que es imposible de suspender. Joder, mamá. Anda, tira, tira, que cuando antes te vayas, antes volverás y más tranquila me quedo. Vale, mamá. Y ponte Rebequita. Y compro pan. Compra pan. Pero dame un momento que vuelvo a poner los niveles bien. Sí, gracias. Vale. Gracias, sí. Pan de lembas, pan locust. Sí. Al pan, bueno, pan y la emulsión. La emulsión, sí, señor. Bueno, seguimos con otras tonterías. ¿Pero la emulsión se restrega o se...? La emulsión titurada es, vamos, un crimen. O sea, emulsión tumaca, ¿no? Emulsión tumaca, sí, señor. Bueno, amigos, sigamos. Randy Pitchford, el amigo de Fukui. Sí. Como todos sabemos, es... Vamos, uña y carne, culi merda, que decimos, sí, sí, aquí. Presidente de Gearbox Software ha anunciado, atención, lo estáis esperando, lo estáis deseando, el próximo Borderlands 3. ¡Yeah! ¡Borderlands 3, Gochi! Mierda, sabía que esto pasaría. En fin. El chiste ya está muy gastado, ya se acuerda de lo de Borderlands Gochi, ya se ha ido como tres secuelas ya. ¿Cuántas? Tres secuelas ya. ¿Qué secuela? ¿Qué tres secuelas? Creo que dice secuoya de árboles. ¿Te echo huella? ¿Quién se cuela? Pues si no hay ninguna cola. ¿Qué ¿Pero dice? Qué te dicho? ¿Estás hablando de Bote de la Che, que cochi? ¿Bote de la Che, que cochi? ¿Qué voti? ¿A quién vota usted? El de puta aquí no voti. Ah, ahora apuesta por la democracia, bien. Correcto. ¿Cómo dice Borderlands 3? ¿Bote de la Che, cochi? Otra vez la misma tontería de todos los años. Correcto, ¿por qué no me pones mi música? Pues ya no, ni vale. O sea, si quieres se la pongo, pero es que ya no vale ni la pena. No, es que para qué. Si es que más, nada más, es que siempre estamos con la misma tontería, señor. Pues claro que sí, claro que sí. La gente ya ni se ríe fuera. O sea, ¿para qué? Porque este cara que está ya muy canelón. Está caduco. Pero fuera han puesto esa cara de cuando ves al cuñado que sí. Hace un chiste malo y dices es que no le cruzo la cara porque el cuñado y ríes como de compromiso. A mí no me mire porque yo no lo he escrito. Sí. Eso no, yo tampoco. Además, sí. Los mejores juegos siempre tienen chechapache. ¿Tienen qué? Chechapache. Chechera. ¿Chechapache? Sí. ¿No sabes lo que es una chechera aparte? No. Porque vos tenés chechera, no checheras, cuacha, pero bueno. Y también tiene un spin-off, pero bueno, yo no digo nada. ¿Un qué? Un spin-off. ¿Spin-off? Bueno, sí, vale. Cuidado, no se pinche con los spin-off. No, podemos seguir con el programa. No, quiero hablar de juegos de que tienen chechera aparte y son muy buenos. Como por ejemplo. Pocha. ¿Qué? Pocha. ¿Ese no es rapero? Sí, es rapero y también un juego muy bueno. Sí, del señor. ¿Cómo se llamaba? El boxeador. Es igual, déjalo. El boxeador, Tyson. El no. Halai. Jalai. Pelotari. Sí, correcto. Eso está en PC. Sí, el Chemua. Siga. Oiga, no juegue con estos temas, se lo pido. Por favor. Yo no juego, es más, pongo aquí mi carrera, y no, yo me está trayendo el de Wicho. Pongo aquí mi palabra de añadista, que el Chemua Che lo va a pechar. Lo va a pechar. Sí, pero uno. Así, o sea, pues 110 al menos. Pues péchase para otro lado. Venga, que tenemos muchas cosas. Ahora viene un gag. ¿Esto era un gag? Bueno, algo parecido. Ahora viene el gag canelón. También lo va a pechar. El gag que lo han, lo que decíamos hace un momento, lo han ensayado tres oyentes ya. Tres oyentes ya. Este danelista también tiene el mismo tiempo, ¿eh? El canelón de canelones. El canelón de canelones. Se ha convertido en burrito. Tú vas a ser amigo mío, vas a ser el definitivo, el hombre que ponga voz a este gag. Un gag que por fin lo tenemos aquí, por cierto, es oficial. Tenemos. En Street Fighter V, juego que, bueno, tendrá que hablar en su momento, a Guile. Guile por fin está ya. Bueno, de hecho, la serie. En Street Fighter V. Le ha salido ya barba, desde que salió. Sí, no, pero ya. El segundo DLC del juego que apareció hace mucho ya, pero ya por fin es oficial. Debería ir por el quinto ya. Y tenemos aquí en directo, en el estudio. ¿Quién tenemos? Tenemos a Guile en persona. ¡Un aplauso para Guile, por favor! ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Bravo! Señor, y no era chemala, para, mejor todavía. Vamos a poner el tema favorito de Guile. Vamos a poner el tema de Guile, que queda bien con todo. ¡Vamos, venga! ¡Venga, ole! ¡Qué temazo! A ver, no, parad. ¿Qué pasa? Pues que... Señor Guile, ¿qué pasa? Pues qué va a pasar, hombre, que estoy hasta los huevos ya del temita este, por Dios. Pero menos me diga eso, pero hombre, que es el tema de suyo, que queda bien con todo, claro, ¿no? Si es que es normal, el puto temita a todas horas, que si voy a comprar el pan... No, que no entra, ahora entra. Yo pensaba que estaba vacilando. No. Que si voy a desfilar con el ejército. Claro. que si mi señora me espera en la cama para que le haga un Sonic Boom. Hombre, he visto así, claro, que viene Guile a Game Over. Ah, va, espérate, ahora. Claro. O sea, su vida es esto, ¿no? Básicamente, ahí donde va empieza a sonar el tema y me puede llegar a ser pesado, la verdad, así un poco, ¿no? Es que a veces me dejo ganar para que pare la música. Que ya está los huevos ya, hombre. ¿Qué dice? Que deja usted ganar por... Joder, ya veo. Pero que no cunda el pánico. Aquí traigo un nuevo tema de Gail que va a ser el Nova Más. Ah, pero... ¿Hay un nuevo tema de Gail? ¿Nuevo tema de Guile? Exclusiva, esto. ¿Y lo va a poner usted aquí en directo en el programa? ¿El nuevo tema de Guile? Sí, sí. Ya verá. Pónmelo, Telefunken. A ver, el tema. ¿Qué es esto? Oiga, escuche. Mira, qué temazo. Esto es de la meme de mierda esa. Bueno. Oiga, pero... ¿Eh? ¿Cómo? Está bien. Está bien. Esta es la chica del puerro, ¿no? Calle. Pero, esto, oiga, es Gloria Bendita. ¿Pero qué mierda es esta que dice? Por favor, ¿cómo va a ser este un tema de un juego de lucha de un luchador mítico como usted? Sí, sí, mira, tiene hasta voces. Mira, la música Street Fighter. ¿Qué música de Street Fighter tiene voces? A ver, hombre. Hombre, la intro de Street Fighter 4, pero. Hombre, si lo dice. Que acabamos pillando asco, además. Sí, está que... también pegado con todo. A ver. Guile. Mira. Ah, ese subidón. Oye, pues supongo que sí que queda bien, ¿eh? Esos dedos arriba. A ver, Guile va al supermercado. Hombre, sí, va por puerros. Guile va a hacer un Sonic Boom a su mujer. Así con el ritmillo para marcarlo, sí, ¿eh? Ahora, bueno, el actor, ahora no sé el nombre. El actor de la película, bailando esta canción. El Van Damme. Oye, ¿cómo que bailando? Oye, no, a ver, no ¿cómo que el actor es el raro? No, raro no. El dios del cine. ¿He dicho raro? No, no has dicho raro. Me cago en la madre. Es que este hombre es raro, entiende cosas. Si no alabas a Jean-Claude Van Damme directamente... ya cree que hablas mal de él. De verdad le estás vacilando. ¿Cómo que vacilando? Le estás poniendo chulo con Gail, tío, que te va a hacer un Sonic Boom en la cara. Llamo a Van Damme y ya está. El hype este de Gag, ¿no, eh? No. Sí, la verdad es que era bastante normalito. Tenía su gracieta. Pasemos página. Pasemos página, querido amigo. Gail. Lo estoy disfrutando. Lo estoy disfrutando. Espera. No. Viva Bélgica. Venga, vamos con otra cosa. Okay. Esta noticia puede resultar curiosa, queridos amigos, porque Take-Two, ya sabéis, la empresa de papá, y lo dijimos en el Locker, nunca hace nada, ha comprado una nueva marca. Pero es una marca como mínimo curiosa, ¿no? Porque es para un juego online que sencillamente solo se sabe el nombre de la franquicia, que va a llamarse Judas. Ha comprado la franquicia, pues ha comprado los derechos de autor de la palabra Judas, ¿no? Espera, yo quiero saber por cuánto la han comprado. ¿Por 30 monedas de plata? Vale, espérate. O también igual han cerrado el pacto de Judas bebiendo una Judas. Esa está muy cortada. Sí, no. Sí. No puede usar el mismo nombre. O dándole un beso en la pero mejilla. Pero hablando de Judas, who knows? ¡Se ha roto! ¡Oh, no! ¡Dale caso a tu PC! Se ha autorroto, macho. De hecho, es que no he hecho clic bien, pero es más triste aún. Soy muy bueno, triste. En fin, hablemos tu subconsciente. De... El destino. Pon música de Steam, anda, más. A ver, música de Steam. Steam. He elegido los peores gags para el principio. La verdad es que sí, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque Isako, la gente se queja y... ¿Ah? Isako ordena el guión del programa y de momento... Sí, pero yo creo que lo que hace es lo mete todo en una bola y hace así... No, lo que hago es meter las más antiguas primero, pero... Claro, así sale sí, luego. Sí. Pero luego... Es que no me hace gracia vuestro programa. ¿Ah? Aquí ya está diciendo que el día que empecemos a hacer gracia deja escucharnos. Haber elegido muerte. No nos entiendes. Steam ha dicho que ha actualizado su sistema de puntuación para los juegos. Bueno, ha dicho. Dijo hace años este paso. No, hace un mes o así. El sistema, este nuevo sistema para dar puntuación a los juegos va a dar prioridad a las valoraciones más recientes. Es decir, que para dar una idea próxima de lo que es el juego ahora, por ejemplo, imagínate, sacas un... El juego está roto. Pero sacas un parche y lo arregla. Entonces la puntuación no va a tener en cuenta los reviews antiguos que dejaban el juego mal porque estaba roto. Y también va a la moda actual, no solo de Early Access, sino de juegos que como Minecraft que van avanzando. Correcto, ahí está un poco la idea. Vaya, que ahora, por cierto, ahora que dices Steam, bueno, que digo yo Steam, sí. Me han dado el gusanillo de comprarme algún juego, ¿no? Como también se han revelado las próximas rebajas de Steam. ¿Sí? Pues me han dado algún sentido, bueno, ¿no? Se han revelado, se han filtrado. Bueno. Pues vamos a aprovechar este nuevo sistema de puntuaciones para ver qué juego me compro, ¿no? A ver. Gustarme a mí, así, mi joven Padawan. ¿Eh? Dejar la fuerza de Steam fluir en ti, tú debes. Fukui, ¿qué te pasa en la adicción? Bueno, da igual. Pasarme nada me ocurre. Ya veo, ya. Mira, Fukui, ya que estás aquí, mira, aquí en Steam, mira, este juego, fíjate, tiene un 95% de puntuaciones positivas. Está de ser bueno, seguro. No, es un juego. Mi joven aprendiz, no, esperar debes. ¿Pero qué dices? F5 pulsar antes. ¿Cómo que F5 pulso antes? Correcto. Bueno, pues lo voy a... ¡Hostia! Si está al 35%. Ha bajado de repente, pero esto es una locura. ¿Qué ha pasado aquí? Por favor. Uy. Pero si no han pasado ni segundos. Es que las rebajas de Steam llegan ahora. Y cada vez que saquen DLC, notas cambiarán. ¿Qué? No sabes tú nada, joven Padawan. Pero maestros, pero... Se le ha puesto el habla bien del susto y todo. No, es que no sé cómo seguir haciendo la voz de Yoda. Saiba, ¿quién ha escrito esto? Yo, por eso están los primeros. O sea, esa Eva, no me sabes escribir los guiones, ¿eh? No, ya lo estás dejando mal. Ya lo sé. Consolero. Ya. O sea, que las rebajas también llegan a las notas. Correcto. Y a los gags. Correcto. Voy a buscar un audio de FX de coche estrellando. Mira, esto sabes que lo puede arreglar solamente. ¿Quién? O sea, ayuda externa, ¿no? ¿Ayuda externa? Vamos a externalizar el programa con algo que pueda arreglar. A ver, llama a sector privado. Sector privado. De Randy. Anda, ¿qué? Es el gag de Randy. Es el gag de Randy. Es el gag de Randy Mix. Tengo la teoría. Esto no es el gag de Randy. Tengo la teoría de que la calidad de los gags es inversamente proporcional a la cantidad de gente que hay en el estudio. Correcto. En cuanto más vergüenza generos de hacerlo. Exacto. Bueno, a ver, el gag de Randy. Hollywood, amigos. Espera, ¿quién hacía Slenderman? Ah, vale, perfecto. Hollywood, amigos. Es que no vería el ensayo. No, eso explica muchas cosas. Hollywood sigue sorprendiendo con las adaptaciones de videojuegos, amigos. Si esta semana se confirmaba la trilogía Tetris, cuidado. Luego a ver si tenemos tiempo para hablar de la trilogía Tetris. No, una película, no. Trilogía. Sí, ahora un usuario de Something Awful, un tal Eric Nansen, Sonic and Nansen, efectivamente. Correcto. Afirma que... Joder. Afirma que Sony está preparando la película de Slenderman. Slenderman era el bicho este, la coña esta de marinera de 4chan, ¿no? No, creo que es de Something Awful. ¿Ah, sí? Creo que salió de ahí. Pero lo que pasa es que Something Awful y a 4chan son culo y mierda. Lo que salga en un sitio aparece en el otro. ¿Qué es esto que lo dices tres veces el nombre y aparece? Y... Sí, se hizo que el juego, sí, que coge sí. Las notas. Aún se está acabando el guión de la película, pero confían en empezar la producción antes de que acabe este año 2016. Bueno. Como no tenemos nadie para comentar la noticia, pues no vamos a poder hablar más al respecto. Así que... lo que decía, que no podemos hablar de la... Sí, que no me ha visto. Señor Slenderman, es usted. Pero, ¿qué hace? Si está usted detrás del Ishaco, ¿qué hace? ¡Bu! ¡Susto y miedo! Pero ya... Que le ha asustado, ¿eh? Pues, es que como soy Slenderman... Ya, a mí sí. No me da mucho miedo, ¿eh? No. Un poco grimilla, sí, pero sí, miedo, no. Tuyo, sí, sí. Bueno, sí. ¡Qué susto! ¡Uy, que me ha acojonado vivo! No se le estaba notando ni nada, que se esconde usted súper bien, señor Slenderman, ¿eh? Anda, que usted. Dirán, uy, que viene el Slenderman, que es el puto amo, que nos va a matar, uy. Que no vengo a matarle, no. que me alimento solo de niño rata. Ah, vale. ¿Sabe? Hay muchos ahora mismo en el edificio de Sony con lo nuevo de Call of Duty. Me estoy poniendo morado. Ya, entiendo. El edificio de... ¡Ah, claro! El edificio de Sony, porque están financiando su película, ¿no? Claro. Eso tiene lógica, señor Slenderman. Bueno, película no. Peliculón. El guión lo he hecho yo y no lo digo más. ¿Ha hecho usted el guión de Slenderman la película? Sí. Entre matanza y matanza de niño rata, me marco un acto. Joder, pero bueno, pero eso es una exclusiva tremenda Game Over. Pues sí. Por favor, señor Slenderman, pues cuéntenos de qué ver su film, por verá, favor. Verá, va de un niño, se llama Jimmy. Que juega Slenderman. Sí. Y lo comenta en su canal de YouTube. Bueno, un poco la premisa, pues... Para los niños ratas, ¿sí? Sí, no, está bien, puede ser interesante. No, pues puede estar bien, sí. Pero en realidad es la historia de Timmy. Un niño que ve a Jimmy jugando a Slenderman. ¿Eh? Pero luego vemos que la historia de Marky, un niño que ve a Timmy viendo a Jimmy jugar al juego de Slenderman. Estos son los primeros 3 minutos. Ah. Luego aparece Susie, una niña que ve a Marky comentando lo que hace Timmy mientras ve a Jimmy jugar al juego de Slenderman. Y luego aparece Calvin. Dura mucho esto, señor Slenderman. Son 3 horas divididas en vídeos de 1 minuto de niño rata comentando cosas trabándose mucho. Y sin mucha gracia. Sí, vamos, como si hicieran un programa de Game Over, ¿no? Ay. Bueno, por lo menos he entendido su público objetivo, señor Slenderman. Señor Slenderman, que le estoy viendo. Deje de esconderse detrás de Koopa, por favor. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Señor. Que no me ven. Soy como el gato en la sombra. Sí, sí, igualito. Slenderman sigue siendo más sigiloso. Ya. Sí, sí. Sí, bueno, no. Nada, muchas gracias, señor Slenderman, por su aportación. Qué gran gag de Randy también, ¿eh? Pues el que viene ahora. Es que ni Randy lo salva esto. No. Esto va en caída libre. Le Titanic. Sí, como el siguiente gag, que el siguiente lag, no os miento, es el una línea. El siguiente lag es, una, bueno. Es una línea de guión. Sí. Una única y exclusiva línea de guión. De hecho, es titular y paréntesis. Sí. Voy a ver cómo es un dis, ¿eh? En peores plazas hemos toreado. Electronic Arts. Dice que considera buena idea lanzar los próximos Titanfall 2 y Battlefield 1 a finales de año. Pero es el 5, ¿no? Pero es sí. Pero es Battlefield 1, porque es la Primera Guerra Mundial. No, porque el 1 es el 1942. Pero es el 5 porque es el que ha salido después del 4, ¿no? Sí. Pero a la vez es el 1. ¿A quién se le ocurrió eso de ponerle un 1 en vez de poner un... Pero es el 5, además. No, pero... Voy a salvar. Pero el título es Battlefield 1. Battlefield 1. Pero no es el 1. Pero es, ¿no es el 1 o no es el 1? Es Battlefield Infection. ¿Y el Battlefield primero que era Battlefield? Battlefield Infection. Sería eso. El 1 alfa, ¿no? Quiero decir, porque... Ya hubo. He salvado el gag. Muy bien. Excelente. He salvado el gag. Soy gracioso porque tengo la voz pitufada. Pero esto es como el Xbox. Porque es la Xbox 1. Coño, es verdad. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué consola va a salir? ¿Para la Xbox 1 o para la Xbox One? Pero no me quites el pitufado. O sea, el 1 de Battlefield 1 es porque va a salir en Xbox 1. Pero el multi. Igual que en su día habían los juegos que eran super. Todos los juegos de Super Nintendo eran super. En Super, y los de 64. ¡Ah! Esos eran buenos tiempos. Imagínate Xbox pero, Battlefield. Pero no se vende la Xbox 1. Bueno, sí se vende la Xbox 1, pero no es la Xbox 1. Entonces, si Battlefield 1 sale en PlayStation 4, será Battlefield 4, pero Battlefield 4 ya existe. Entonces, no puede ser al mismo tiempo que Battlefield 4 ya existe, pero será Battlefield 4. Pero Battlefield 4 salió en la Play 4, pero Battlefield 3 salió en la 360. No es esto es complicado, ¿eh? No. Mira lo que dicen en el chat. Es el 9 y punto. Siguiente gag. ¿Es el 9? Vale, el nuevo no. Y punto. El nuevo y punto. Battlefield nuevo. New Battlefield. No, pues como Nintendo. Dice su hermano, Battlefield First hubiese quedado mejor. No, porque... No es el primero. Claro. El primero en 1942, que no han habido 1941 juegos antes. ¿Te imaginas? aunque han habido 1941 ampliaciones del Battlefield, porque sí, se juego con más ampliaciones más que Call of Duty. El turrón más caro del mundo. Correcto. Ahí está. Eso era 1880. Es igual. Pero... Y luego está el Call of Duty Infinity Warfare, que es infinito. Que lo dice el título. ¿Eso no es de las figuritas? Sí, que la han cancelado. La han cancelado. Oh. Y mira que le daban dislikes, pero a mí me gustaba mucho el tráiler. Qué raro. Últimamente no se habla de ningún tráiler a que se le den muchos dislikes, ¿verdad? Bueno, ya está, ¿no? No, sí, sí. Yo sí, me ha quedado súper claro. A mí clarísimo. Vamos. Titanfall 2. Titanfall 2. Muy bien. Confirmado un rumor a voces, pero confirmado. Batman Arkham pero tendrá... Pero ese es el 1 o el 5. Cállate. Batman Arkham tendrá remake en HD. Los dos primeros títulos de la saga, bueno, toda la polémica, ¿por qué no está Origins? ¿Por qué no está Origins? Bueno, los dos primeros títulos rehechos en Unreal Engine 4 para PlayStation 4 y Xbox One en un recopilatorio llamado Batman Return to Arkham. Que aquí lanzo la pregunta, ¿por qué un juego que supuestamente está en Unreal Engine 4 se ve peor que en Unreal Engine 3? No lo entiendo. Dicen que es un remake HD, lo veo peor. ¡Está peor! ¡Se ve peor! Yo he visto una foto comparativa y se ve bastante mejor. ¡Se ve peor! Me peta las gafas, macho, porque se ve de puta. Solo he visto una foto, pero la foto de la entrada. Bueno, como siempre, amigos, sí, contra esos nervios, Game Over lo ha vuelto a hacer. Traemos en primicia los primeros minutos de este esperadísimo para algunos remake en las nuevas consolas. Así que, venga, vamos a poner en marcha el nuevo Return to Arkham. Bueno, ya verás tú. ¿Pero para qué consola? Da igual. Para la misma que Battlefield 1. Venga. ¡Venga, vamos, Robin! ¡Tenemos que detener a los malvados planes del Joker, raudos y veloces! ¡Pero Batman! ¡Pero si yo no salgo en este juego! ¡Que yo no salgo en Arkham Asylum todavía! ¡Calla, mi intrépido amigo! ¡Pero no tiene sentido! ¡Son cosas del remake! Bueno, pero si tú lo dices... ¡Batman! ¡Repámpanos, rayos y retruécanos, Dios mío! ¿Pero qué te pasa, mi jilguero petirrojo? ¡Pues mira! ¡Pero mírame! ¡Mírame las manos, mírame los brazos! ¡Estoy brillando! ¡Soy un vampiro de esos de las películas! ¡Estoy brillando! ¡Mira qué terso tengo la piel! ¡Me veo genial, eh! ¡Esto es lo que llaman el HD, ¿no, Batman? ¡Vaya, Robin! ¡Oh! ¡Qué terso tengo la piel! ¿Y yo? ¡Fantástico! ¡Me veo! ¡Oh! mucho mejor. ¿Qué? Casi puedo verme las venas que resaltan la licra de mi paquete. ¿Eh? Mm. ¿Qué dices, Batman? Aunque, vaya Robin, ahora que estás en HD, sí, puedo verte hasta los pelos de las piernas. Esto es verdad, no me he pasado la lija. Quizás no era buena idea y que llevaras pantalones cortos. Pues hombre, Batman, es que, jo, recuerda, soy el adolescente maravilloso, que estoy en la pubertad, que a veces tengo cambios de voz, tío. Ni que lo digas. Perdón, a veces me pasa. Mira los granos en la cara. Esos granos, sí. ¡Ah, qué granos! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Una nueva...? Que te la peto en la cara. Ya verás qué risa. Tíraselo a algún enemigo. Seguro que le haces algo. Batgrano. Pero es horroroso. Y no estás musculado. No, la verdad es que no. Desde que no haces trapecismo, estás perdiendo forma. Sí. Es que no haces ya... ¿No vas tú con tus amigos trapecistas? ¿Los Grayson voladores esos? Batman. Que este Robin es otro. Que ya no, ese es otro. Ese era Nightwing. Que te confundes, tonta. ¿No? Es que es la edad. Qué poco de Batman sabes, Batman. Es la edad. Lee más cómics. Y el guión. Batman, lee más cómics. Es que lo ponen en el guión. Tienes que leer más cómics, no. Batman. Claro, hombre. Yo no leo. Por cierto, Batman. Dime. En este remake. Son de Fiblas. Estás durmiendo. Batman. En este remake también vamos a ver cómo mueren tus padres. ¿Eh? ¿Eh? ¡No! ¡Más recuerdo otra vez! ¡No! ¡Y encima en HD! ¡No! Que ¡no! Sí, ya verás, qué ¡me voy de aquí! ¡Mal gancho! Ay, no, ya. Sí, no sé qué música quieres que suba ahora, ¿no? Una. Cualquiera, da igual. Bueno, pues acabamos ya esta sección de chorradas hablando de Nintendo. Que hemos empezado el programa casi hablando de Nintendo. Se cierra el círculo. Bueno, hemos empezado el programa hablando una intro larguísima. Pasaron los anales. Nunca saludo, China. Ey, un saludo. Pues han pasado varias semanas ya, pero da igual esto cuando ha impedido una noticia en Game Over. Han pasado varias semanas ya desde el Humble Bundle de los humildes amigos de Nintendo. Hay que remarcar siempre esto. Los humildes amigos. Nintendo no es humilde, nunca lo ha sido. Y oye, que muy bien los resultados al final. Muy bien estos resultados del Humble Bundle de Nintendo. Los humildes amigos de Nintendo superaron, no sé cuál ha sido la cifra final definitiva, pero fue noticia rápidamente que superaron el millón de dólares, lo que es una noticia para la beneficencia, porque ya estamos. No, tío, no. ¡Oh! Pero oiga, el millón de... Hola, soy Manuel Curdi y he recaudado un millón de... para las arcas de Nintendo. No, para. No, corta. No, que ¿cómo es que para las arcas de Nintendo? Correcto. Oiga, no, que esto es del Humble Bundle, se hace sobre todo para ayudar a la beneficencia y todo eso. Es para pues claro, para las beneficencias del año fiscal de Nintendo. No. De lo que sacamos las empresas. No, las beneficencias no. A cada año. No, sea buzón. Además... Lo dicho, estos son los amigos humildes de Nintendo. Usted no tiene nada que ver. Los humildes amigos. Pues que esperen sentados, que humildes son, pero un poco tontos también. Pero no puede decir eso de sus colaboradores. Sí, por sí, favor. Sí, todo el dinero para Nintendo. Beneficencia pura y dura. ¿Qué dice? Que eso no puede ser, hombre. Que sí. Que no, hombre. Los humildes amigos de Nintendo. DLCs y putas. ¿Eso es con lo que se lo gastan? ¿El dinero? Efectivamente. Bueno. Mira, de hecho, ya tenemos. Mira, aquí es como celebramos. Los humildes amigos de Nintendo, estamos aquí todos bailando. Todo muy visual. Todo muy visual. Por cierto, señor, ahora sí que acabamos, señor Curdi, que sepa que Project Spark, el juego de Microsoft de hacer otros minijuegos dentro del propio juego, ha sido cancelado. ¿Cómo se le queda al cuerpo? Mejor, menos beneficencia para ellos y más para nosotros. Correcto. ¿Por qué habrán cancelado Project Spark? Pues está clarísimo, eso yo lo sé, porque le falta chispa. ¿Y si el Battlefield es Battlefield 1 y medio? Sí. Si lo mojas, ¿se convierte en chica? Anda, vete a tu pueblo. Nos vemos en un rato. All that coon shit, right. Early morning cartoon shit, right. This is that goon shit, fuck up your whole afternoon shit. I'm a ram, I'm a wolf, soon as the moon hit, I'm a ram, I'm a king, back out the tomb, bitch, right. Back out the room, bitch, right. Stop all that coon shit, right. These niggas ain't doing shit, right. Them niggas ain't doing shit. Come on, homie, what happened? You niggas ain't breathing, you gasping. These niggas ain't ready for action, ready for action, action. ¿Te gustaría formar parte de un equipo de radio dinámico, profesional y preparado? ¡Sí! Pues mala suerte. ¿Eh? Estás escuchando el anuncio equivocado. Por otro lado, si no tienes nada mejor que hacer un sábado por la mañana que ir a una radio que está en un vestuario de un campo de fútbol y sentirte un apestoso y inadaptado miembro de Game Over, esta es tu oportunidad. Sé miembro de Game Over por un día. Conviértete en un retar más. Formarás parte del equipo, te sentarás en la mesa, podrás hacer algún personaje y colaborar en las secciones. Envía un email a porundia@portalgameover.com y concertaremos un día para que vengas a hacer el retar con nosotros. Recuerda, porundia@portalgameover.com. Y si nos traes donuts, nos los comeremos todos y no compartiremos ninguno contigo. Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad que nos podéis seguir en directo en RadioDespi.com y Radio Battletoads, diferido en Radio Euskadi Giral o dimeradio.es. Siempre el mismo chiste de Saco, mierda. Tengo un problema. Dime. Tengo un problema grave. ¿Qué? Tengo las dos manos ocupadas. No es broma. ¿Y eso es un problema? Sí, porque no, joder, tengo aquí unas dos manos ocupadas. Si muevo alguna de las dos manos, dejo de escuchar el programa. La has suelto, no. Correcto, has hecho lo correcto. No, pero es verdad, es que tengo que mantener las manos porque si no, dejo de escuchar el programa, en serio. Recordad que estamos en las redes sociales como Facebook, Twitter y Ask.fm, todos con /PortalGameOver, y que tenemos el hashtag RetarsGeo si queréis comentarnos cualquier cosa, o Desayunos Geo si nos queréis dar envidia de la comida a mí especialmente por mi puto régimen de los cojones. Recordad que también podéis ayudar a GameOver a pagar el hosting, podéis donar dinero directamente a nuestro proveedor de portalgameover.com/donaciones y así nos podéis ayudar a pagar la factura. Ese dinero no pasa por nuestras manos, no rompas la radio. Déjame. Está rompiendo la radio, Funs, en serio. Es que quiero escuchar lo que dices. Pues quítate los cascos y me escuchas. No, yo quiero escuchar el programa. Y recordad que el 25 de junio tenemos final de temporada de en La Fontana a las 4 de la tarde, en La Fontana aquí en Barcelona. Que si queréis venir a la cena tenéis que reservar, pero reservar ya, porque se cerrarán las reservas una semana antes. ¿Quién lo lleva este año? Las reservas yo, pero Fukui. Le pagáis a Fukui. Vale. Toma, o sea, Fukui. La cena más cara. Correcto. Yo iba en un sitio más barato. Fukui ha dicho otro. Es más caro. ¿Conocéis el Beluga, niños? Pues. Recordar, enviar un correo, pero ya a cena@portalgameover.com. Y bueno, pasamos al tweet de la semana. Podemos, ¿no? Cantar, podemos cantar, podemos, sí, cantar. Os, podéis cantar, pero. Solo aquellos que pueden escuchar el programa. Mierda. No, no, espérate un momento. No, ahora he conseguido manejar para que solo tenga una mano ocupada. Manejar. Esto a los oyentes de Latinoamérica les va a gustar, bueno, mucho. Efectivamente. Dame un minuto, ahora que decías lo de cantar, y creo yo que podría llegar incluso. Esto o lo haces antes o no lo haces, pero no para. Cállate, para esto. Cállate. Yo estoy acelerando, cállate, para que haya espacio para lo bonito. Me ha quitado el micro. Y ya está, ya podéis seguir. Para esto tengo las manos ocupadas. Sí. ¿Vamos a hacer toda la sección del loop de la semana? Sí. No. ¿No? No. No. Quita. Sí. Dale, collejón. Ya está. Vale. Vamos. El tuit de la semana viene de parte de Miguel, que dice que después de 2 años yéndose a la página web a escuchar podcasts antiguos de Game Over, sí, acaba de descubrir que cuando llega al final de la página de cada temporada hay un botón que pone entradas más antiguas. Es decir, de cada temporada ha escuchado 10 programas. El resto, de los 45 programas que hay por temporada, no. Acaba de descubrir un mundo nuevo. La selección. Correcto. Y otra cosa que tenemos de selección. ¿Qué tenemos? Natural. A veces lo desearía. El trivial. Tenemos el trivial. ¿Ah? ¿Trivial? El trivial. A ver, espérate. Tema trivial, me lo has puesto aquí. Sí, mira. Aquí de fondo suena. Hola, niños. ¿Eh? Bienvenidos al trivial de, ¿cómo?, de esta semana. ¿Cómo le ha cambiado la voz a Pengo? ¿Qué ha pasado a Pengo? No está. Ah, no está Pengo. Pero Pengo nunca está. No, pues se le ha ido la luz y no ha podido hacer. Se le ha ido las luces. Sí. Muy bien, correcto. Es lo que pasa cuando tienes que grabar la sección a las 5 de la mañana. Sí. Venga, adelante, a casi Pengo. La semana pasada teníamos esta canción. Y efectivamente era Kirby Superstar Ultra Deluxe. ¿Eh? Para ¿cuál? Super, ¿cuál era? Kirby Superstar Ultra, ¿no? Tenés, no, que adivinar el título concreto de. No, el título, no, y la versión. Y la versión que era de Super Nintendo. Venga. ¿No? Y aquí lo dice. Alguien lo ha acertado. Sí, Karnak, el oyente Karnak. Madre mía. Karnak, gran juego de Data East. Y las pirámides de Karnak, ¿no? ¿También? Muy bueno, bien. Y este es el audio de esta semana. A ver. Si ya lo sabéis, podéis votar en el no me acuerdo cuál era la dirección. Bueno, era portalgameover.com/trivial. Para trivial. Y poner esta música este juego y plataforma. Sí. Y la palabra clave es tomate. ¡Ah! Supongo. Vale, muy bien, pues ahí está. ¿Portalgamer.com dónde? Barra encuesta, ¿no? No, trivial, perdón. ¿Te has acordado ya de enviarle la palabra de seguridad a...? Sí, sí, ya sabe, ya sabe. Muy bien, pues hay que participar que, oye, a final de temporada se hace algo con todas estas puntuaciones o... Sé que es trivial presencial. Vale. Pero no sé mucho más. Ahí estaremos pendientes de ello. Muy bien, pues nada, ¿qué toca? ¿Qué toca ahora? ¿Qué toca ahora en el guión? ¿Qué toca ahora en el guión, acaso? No sé. ¿Qué toca? Ah, atún. Ah, no, bonito. Qué tonto que eres, macho. Mira que me voy, lo bonito. Lo bonito, lo bonito. Me llamo Akashi Kurogane. Durante mucho tiempo viví el infierno del hardcore gaming. Caí en lo más hondo de todas las temáticas, pero encontré novia y logré salir de ello. Ahora ayudo a jóvenes gamers. Mi objetivo, darles una segunda oportunidad. Les haré descubrir lo bonito. Para ellos soy su hermano mayor. Lo bonito. Lo bonito. Lo bonito. Con Akashi Kurogane. La guerra. La guerra nunca cambia. Pero... como dirían en Fallout. Sí. Hay algo de lo que podemos estar seguros es que de la semilla del conflicto se puede implantar en una familia sana como la tuya. Pero... esto no era lo bonito. Así es, querido amigo de lo bonito. Hoy veremos una clase práctica sobre cómo provocar una guerra interna entre tus familiares, acercándonos a ellos a través de las amenazas de tus abuelos. Ese manido de «una guerra tendría que haber pasado». Carmine. Hoy será nuestra máxima. ¿Eh? Estás acojonando. Menos mal, música lo bonito. Para lograr nuestro objetivo, usaremos los videojuegos etiquetados como armas de destrucción familiar. ¿Eso es un género? Sí, sí, sí, sí. ¿Pero a Peggy tiene eso certificado? Sí, bueno, se le suele llamar los mal llamados juegos de party. Ah, Los de party. Ah, los party games. Claro. Para comenzar a planear nuestra ofensiva, buscaremos un evento familiar en el que se encuentren suegros, padres, hermanos, niños y abuelos. Como por ejemplo, una comida familiar, ¿no? Que están todos. Sí. Una boda. Sí. Una boda, poner los videojuegos. Sí. Un cumpleaños de alguien. Sí, sí. O el nacimiento de un bebé. O un funeral. Un funeral no. Se reúne toda la familia. No, pero a ver, por ejemplo, un nacimiento de un bebé. Una intervención. Viene toda la gente. Una intervención por alcoholismo. Viene toda la gente al nacimiento. Sí. Como me pasará a mí dentro de 6 meses. ¿Cómo? ¡Spoiler! ¿Cómo? Espera. Voy a sacarme la cera a los oídos, que no me he enterado bien. Sí, sí, dentro de 6 meses voy a ser padre. ¡Oh, un aplauso para Carlos! Me encanta la... Se tenía callado, ¿eh? La gran recepción que ha tenido fuera. Sí, sí, sí, sí. Sí, no, por eso se ha traído al programa. Se reproduce. Servicios sociales, ¿qué opina de esto? Por eso se ha traído al programa. Que quería... Sí, y lo que es el secretismo tú no lo llevas. Sí, no, la verdad es que perdón, no te diga. Ya, lo sabíamos todos. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Yo no. Si tú hubieras planificado el desembarco de Normandía... Y Saeva por la cara que tiene tampoco. ¿Cómo te has enterado? Si te sirve consuelo, yo me acabo de enterar. Pues sí. El desembarco de Normandía. Sí. ¡Enhorabuena! ¡Casi ha metido el mojado! ¡Bien! Lo has metido, ¿no? Sí, sí. Es mío. Sí, sí, sí. Saldrá pelirrojo y sin alma, así que sí. Pues luego me dices cómo te has enterado. Bueno, vamos al programa, ¿no? En la sección. ¿Qué es lo más importante? Que esto, exacto, que esto es de videojuegos, no el tomate. Sí, sí, sí. Tanta música de guerra. Papá. Bueno, lo más importante será elegir bando. Esto es, elegir a los aliados a tu causa. En el minuto cero de juego. Tanto si el juego es por equipos o individual, tendrás que saber con qué rival encararte al principio para eliminar al más fuerte, que normalmente son los niños pequeños. ¡Hijos de puta! Hijos de puta, saben cómo jugar. O seguir la estrategia de ir a por el más débil, que en este caso serían los abuelos. ¿No? ¡Qué cruel! Y dejar que sean los demás los que se enfrenten a los más capaces. Bueno, bueno, yo he visto a abuelos jugando en Hyper Elite que dices, abuelo, ¿qué hacías tú de pequeño? ¿Qué hacías tú de joven? Yo he visto a niños jugando al Tatsunoko versus Capcom y aquello era doloroso, ¿eh? O sea, qué paliza. Ya ves. Lo que es cierto es que una estrategia que nunca funcionaría sería la de ir a por tu pareja. No. Porque no, no, hay no, que no. ir a acercarse. Para acercarse a ella, habrá que hacer un acercamiento a lo Guerra Fría. Esperar a ver si ella ataca o atacas tú. Ataca o atacas tú. Esperar ese movimiento de por su parte. La mejor definición en una sola frase que he oído en mi vida de lo que es jugar a videojuegos con tu pareja. Porque si no, la Guerra Fría. Porque si no, lo que va a estar fría será tu cama. Porque vas a dormir en el sofá. Sí, sí. Correcto. Eso que te vas esperando, que en el momento que ella le ha dado el golpe a alguien para echarle. ¡A por ella! Tú le echas el golpe y cuando la echas fuera, le dices, ay, perdona, te he confundido con otro. Claro. Yo tengo una pregunta a vosotros, que seguro que es de esto de parejas, ¿entendéis? No entiendo, si estás jugando un juego donde lo que prime es la competición, eliminar a tu pareja como eliminar a otro jugador es un movimiento válido. ¿Por qué tendría que reaccionar enviándote al sofá? Y por eso, amigo, ocupa... me da igual. DR, por favor. Unión Soviética, Unión Soviética. ¿Has desplegado misiles atómicos en Cuba? No sé, ¿tú sabrás? Correcto. Lo siguiente a elegir para ti será el campo de batalla. Importante. El campo de batalla en este caso es... La Tierra. ¿Qué título de consola o PC vamos a poner? Gran película. Sí. Sí. Gran película. Sí. Deberéis escoger un juego que os sea cómodo, fácil de jugar con la familia y que tengáis bastante por la mano. Para así ver cómo los demás se matan entre ellos de buena gana mientras tú lo disfrutas. Estás haciendo un poco como ahí emperador romano, ¿no? Ahí, oh, claro. Sí, un peleador es para mí. Claro, Calígula. Hay una especie de... Sí, una especie de... Calígula casi. Sí, Calígula casi. Una especie de coliseo que vean cómo se me matan entre ellos. Sí, sí, sí. Pero bueno, los juegos de party se pueden dividir en dos categorías. A ver. De dolor. Dos categorías de dolor. De dolor. Ah. Sí. Están los juegos de habilidad. Sí. Y los de preguntas y respuestas. Gane quien gane, tú pierdes. Sí, sí, sí. Esto sí, es un Alien versus Predator. Sí, sí. O sea, no hay que jugar a estos juegos. Yo creo que la premisa hay que defender. Estos juegos no se juegan. Porque vas a acabar mal. Es que no vas a acabar. No puedes acabar bien. Si ganas, por mal. Eso, si por pierdes, eso. Mal. Tú puedes hacer que estabas en la cocina haciendo cosas, pero la gente juega y se maten entre ellos. Ah, eso sí que me gusta casi. Me encanta tu manipulación mental. Claro. Guerras proxy se llaman. Ahí está. Para los juegos de habilidad, debemos estar curtidos en la paciencia y en mover los mandos a una velocidad imperceptible por el ojo humano. Además de conocernos todos y cada uno de los botones de los que cuestan los mandos. Por ejemplo, ¿dónde está la X? ¿Qué hace el gatillo? Marca el lugar. La X marca el lugar. Ah. Sí, pero esos minijuegos de hay que pulsar A, hay que pulsar B, hay que pulsar X. Tú ya estás ahí más que versado y vas a ver cómo la gente se hace la picha un lío, empieza a preguntar y tú ese momento vas a estar riendo. Tan bonito de ver al abuelo. ¿Dónde está la X? ¿Dónde está la Y? ¿El gatillo? ¿Dónde está? Bueno, abuelo, no se preocupe que los jugadores tampoco sabemos dónde está la X, porque cada vez que cambiamos de consola... Cierto. Yo aún estoy apretando la X del mando de Super en la Xbox, que están al revés, ¿no? Creo recordar. Sí. Yo sí. Estoy apretando todavía la otra. Digo. Y en la Play ni te digo. En la Wii U, que cogen la Wii U y presiona, que le estoy dando. Ah, no, esto es la Y. Y tú tienes la Play 4 ahora, sí, que está en otro sitio. Es horroroso lo de la X, tío. Sí, sí, bueno. Yo aún le grito a mi señora, dale la X, con el mando de Xbox, dale la X. Este botón no es. Pero bueno, vamos a ver unos cuantos ejemplos. Ah, mira, vamos a ver ejemplos, a ver. Por ejemplo, tenemos el Mario Party. Esto yo creo que es el referente, ¿no? Que es la saga de juegos de party más longeva de Nintendo. Sí. Y es una de las más problemáticas en el entorno familiar. Yo creo que esto, Mario Party en sus 10 iteraciones tiene ya, ¿no? 10 iteraciones ha provocado más divorcios, separaciones de familia que nunca, ¿no? Este es el arma de los juegos de party. Esto lo llevamos a Madrid, independencia ya, tío. Bueno, las discusiones acaloradas sobre por qué le robas estrellas a una persona y no a mí, o al otro, los codazos y las collejas y los minijuegos para ponerte nervioso, sí, son la sal y lo más normal de este título. Sí, sí. La sal en la herida. La sal en la herida. Ahí, sí, cupiendo, sí. Y las vinagreras. La vinagrera, con venga, todo. Pero recordad que la última edición del juego, el Mario Party 10, es una mierda, no lo compréis. Como el 9. Como el 9 también. ¿Cuál es el bueno? El 8. El 3, me dicen por ahí. El 3. El 2. El 4, no sé, yo no sé si está diciendo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Haciendo señas para que aterrice un avión de Egipto. Uy. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bueno, también tenemos el Nintendo Land. Nintendo Land. Que es el juego de ese descafinado de party que salió con la Wii U. Sí. Que aparte de algunos juegos totalmente competitivos de 1 contra 4, que harán querer al grupo de 4 matarse entre ellos por la descoordinación. Sí. Pero persíguelo por allá, búscalo por el otro lado. Pero gilipollas que está en el color rojo, coge al Mario, cógelo. O sea que Nintendo ha hecho más por las familias que nadie. No ha roto familias Nintendo. Sí, sí. ¿Nintendo? Sí, sí, sí. Nintendo ha roto más familias que el tequila. Y también hay minijuegos cooperativos que les harán querer desmembrarse por el mismo motivo. Correcto. En sí, tiene muy pocos juegos, pero si lo veis por 20 euros es un buen pago para verle discutirse muy fuerte. Es la demostración de que Nintendo apuesta muy fuerte por sagas míticas como F-Zero, Stone Race FX, Star Fox, todos esos en Nintendo Land. Pim, sí, sí, sí. Pam, ahí están. Algún día los pondrán en un DLC. Luego tenemos el Wii Party U de Wii U. Sí, lo que tiene de base Wii U. Sí. No sé, claro. Este, para mí, es el juego de party definitivo de Nintendo. ¿Qué dices? No el Mario Party ni otras cosas. Tiene todo lo bueno de un Mario Party en varios juegos de tablero diferentes. No siempre que será lo mismo de tirar el dado. Y junto con otros juegos cooperativos y competitivos que convierten el tableto mando en un tablero para jugar a mil cosas, o sea, diferentes. Que sí, que este está bien. Este está bien. Pero su nivel de destrucción familiar, ¿hasta qué punto es llega? Un 11 sobre la escala de Richter de Nintendo. De Richter Belmont, sí. También tenemos el WarioWare Smooth Moves. ¿Este es el de Wii U? El de Wii. Este es un juego ideal para jugar cuando la abuela se ha tomado el anisete. Que le dicen, no, abuela, sujeta el Wii Mando encima de la cabeza y quédate quieta, ya está. Pero el de Cube también estaba muy bien, me acuerdo. ¿No? Sí, pero no tiene Wii Mando en la cabeza de la abuela. Claro, tiene un mando normal y ya está. Y el de Wii U también está bastante bien. Sí. Que el Wiimote es un arma de destrucción masiva. O sea, darle una abuela con Parkinson moviendo un Wiimote sacando pelos de la nariz a una persona aleatoria. ¿Tú has visto eso? ¿Tú has vivido eso? Con abuelos no. Pero con un montón de gente haciendo el mongolo con el Wiimote cuando salió Wii, sí. Y también tenemos el Rayman Rabbids, que estamos aquí oyendo la bamba cantada por los conejicos. La bamba. Y otro que se hará reír y llorar de risa mientras dejáis que se den un poco así en la nuca. Pues bien, a ver, la estrategia para ganar es bien sencilla. A ver. Ya que estos juegos se dan perfectamente bien y lo que de verdad vas a hacer es buscar la competición y la discusión entre todos los integrantes de la familia. Para ello vamos a usar diferentes técnicas, por ejemplo. A ver, por ejemplo, la más fácil es la de humillar siempre a la misma persona. Ah. Cebaros ahí, con vuestro cuñado, por ejemplo. Y que los demás digan, hostia, es el más débil, vamos a por él. Yo tengo una pregunta a vosotros que entendéis también de esto. Oh, entonces, lo de la pareja, esto no entra aquí, no puedes mezclar estos dos conceptos de ir a por la pareja en plan, voy a ganarte todo el rato sistemáticamente, eso es positivo. Yo pregunto. Cuando estoy contigo, Koopa, me siento como un psicólogo de esta familia. A ver, aquí esto es, como decía Guerra Proxy, si todos los demás se juntan contra tu pareja... Claro, tú también. Tú le dices, ¿cómo os pasáis? Pero tampoco le ayudas muy fuerte. Y si la elimina, digo, es que estaba yo solo contra todos. Saco es un tío sabio. Entonces esto de las parejas es un doble rasero enorme. Totalmente. Saco, tú haz caso a Saco, que es un tío sabio de la... ha vivido. Es mutuo, ¿eh? Ella hace lo mismo contigo. Y Saco ha jugado a más party games y ha acabado con familias y relaciones que nadie de esta mesa. Sí. La felicidad del mundo la jodo. Es lo contrario que Coca-Cola. Correcto. Otra cosa que puedes hacer también es forjar alianzas. Oh, esto es muy grave. Eso de miraros ahí de soslayo de... Tú, yo, aquí, ahora. A por él. A matarlo. Es que esto es como el mus. Te pones a hacer señas ahí y coges a tu cuñado para pegarte con la suegra o... A por él. Ahí. Ahí se inquina, ¿eh? Pero ten cuidado que estas alianzas se pueden hacer más fuertes que una Primera Guerra Mundial o se pueden traicionar más sangrantemente que en la Segunda Guerra. Esto yo lo he vivido. Tener una alianza aquello de los dos mirarnos y decir, estamos los dos contra. Y luego te hace ¡clac! Y te tira. Estoy en el borde del precipicio y viene el tío ¡pum! Y yo, ¿por qué? ¡Yo sí! Esto... pasa, sucede, y yo a esta persona de la familia, la realidad es que no le he vuelto a hablar desde entonces. ¿Por qué? Por coger las cortinas del color que yo no quería. Es del 97 y no le he vuelto a hablar. Joder. Veje. Me hizo, no lo perdono. O también puedes jugar para dejarte ganar al menos un minijuego, ¿no? Ahí con la pareja. Sí. O con el abuelo. Mira, abuelo. ¡Hostia, abuelo! ¡Me has ganado! ¡Abuelo! ¡Qué fuerte! ¡Qué bueno eres! ¡Pro gamer, abuelo! Claro que sí. También con la pareja, o fallas o no follas, ¿eh? Fallas o no follas. Pero ojo con rebajar mucho el nivel. Si no, el nivel ya está por lo más bajo. Porque cualquiera puede vencerte en el minijuego más tonto. Sí, eso es verdad. Y acabar fallando. Eso es verdad. Es como en el Mario Kart también, ¿no? Esa forma de decir, en cualquier momento, aunque lleves la máxima ¡ay, me he caído! ¡Ay, caparazón azul! Sí, mueres y desapareces, como las cucarachas. Exacto. Vamos con los preguntas de juegas y respuestas. Los preguntas de juegos y respuestas. Los juegos de preguntas y respuestas, perdón. Dislexia para la cura. Sí. pero son pocos estos juegos, pero están preparados para hacer que los mismos grupos acaben matándose entre ellos. Yo estuve a punto de matar a Yuan una vez. Es que en tu grupo. Llevo toda la sección esperando para decir, a este juego nunca juguéis con Yuan. No. Nunca. ¡Maldito cinéfilo de los cojones! Sí, porque por ejemplo tenemos el Zenith. Ah, madre mía, qué cabrón. Se las sabe todas. Puto... Perdón, no os puedo decir esta palabra, pero me da igual. ¡Puto Yuan! O sea, que puto son... ¡Puto Yuan! O sea, que son cuatro cuadros pixelados. ¿Cómo sabes que es Skate Blinch? ¿O cómo se llame? Que ni siquiera sé cómo se llama la actriz. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que es de esa película? Yo me imagino a Yuan antes de llegar a casa empezaba ya a mirar todas las... Exactamente eso. Se apunta todas las respuestas. No puede ser tan bueno. Se las memoriza todas. Yo tenía un amigo que cogía las tarjetas del Trivial Pursuit y para pasar el rato se las iba leyendo. Oh. Y se lo sabía, claro. Luego ibas a jugar con él y era... ¡Ay, esta me la sé! Nah, hombre, es que Yuan usa guía. Se va a GameFAQs y se baja la guía del Zenith. No, perdona. La guía del Zenith es IMDB. Sí, correcto. Pero bueno, Zenith es el título de preguntas y respuestas que solo sabe contestar el cinéfilo de la familia. Yuan. En este caso, Yuan, con el que tendrás que aliar si quieres ganar. Esto sí que rompe parejas. Todos queremos ahí aliarnos con Yuan. Esto rompe más parejas que poner los cuernos, tío. ¿Sí o qué? Sí. Vamos, que no puedo llevar a mi pareja a jugar a Zenith a casa de Yuan. No. Es como si te pusiera los cuernos Juan, es que, a Yuan ver, con ella. Las tetas tienen más que dos carretas. Sí. Pero ¿cómo vas a competir contra alguien que sabe de cine? Claro, de verdad. Bueno, también tenemos el Buzz. Puto Yuan. ¿Se acuerdas del Buzz? Buzz, sí. Buzz Lightyear. ¿Cómo se fue eso? Sí, es otro juego de pulsadores como el Zenith que vienen con el juego. Hubo una vez en un Trivial de Game Over, una temporada, de estos de programa final de temporada, que compramos un Buzz, ¿te acuerdas? Sí. Y programamos un... Sí, es verdad. Una cosita. Acuerdo, sí, para... Y fue muy divertido. En Python, ¿no? En Python fue, sí, señor. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? Ah, no sé, yo sí. Pengo es el encargado. Yo le se lo ofrecí. Sí, sí, porque luego hacemos lo de no levantéis la mano hasta que no acabe la pregunta y todo el mundo se lo pasa por el forro de los huevos. Si me dais los del Buzz, lo hago este año, si me los dais. Pero es que más me compré el mando del bus por 2 euros en el casco. Sí. Porque hay así hay de parejas rotas. ¡Ah! ¡Es por eso! ¡Correcto! ¡Es por eso! Claro, ya lo entiendo. Pero bueno. Un bucillón de mandos. Pero bueno, bus es ideal para contestar preguntas rancias y juntarte con una persona con el síndrome de dedos inquietos para contestar los primeros. El primero que conteste. Sí, sí. A menos que juegues contra Joan y sea un bus de preguntas de cine. O preguntas musicales. Sí, bueno, las preguntas musicales del Buzz, que todo el mundo, ¡ay, me suena! Me pongo a gritar, no se escucha qué es, y luego ni Dios la sabe. O la típica loca, que pasan 0,1 segundos, pulsa una respuesta aleatoria y encima acierta. Eso mucho, pasa. Noto mucho rencor en la voz de Totoro, mucho. Correcto, eso es un enemigo al que os tenéis que enfrentar, alguien que responde por casualidad y acierta. Qué asco. A mi novia le pasa siempre. ¿Qué dices? Yo, me cago en la puta. Rencor ahí también. Pero bueno, también tenemos el Trivial Pursuit de Wii. Sí. Que como no vaya a faltar preguntas rancias, el Trivial es lo mejor, ¿eh? Aunque muy atrás quedan ya las preguntas de la antigua URSS o la peseta, ¿eh? ¿Te acuerdas si saco el Trivial Pursuit de Master System? Y de ordenadores que también tenía con su mítica pregunta ¿cuántos años tenía Mozart cuando compuso su primera sinfonía? Correcto. ¡Ocho años tenía! ¡Ocho años! Urotsukidoji. ¡Ocho años! A Urotsukidoji le gusta esto. Pero bueno, que sepáis que al Trivial Pursuit no podéis jugar con los abuelos con preguntas antiguas porque os van a ganar. La Unión Soviética. Yo tengo un Trivial en casa que hace preguntas de la Unión Soviética todavía. Yo, pero por favor. con lo bien que iba. Y ya la has roto. Son los Rabbids cantando. Ya, ya, sí. Bueno, para poder ganar y reírte de lo lindo en la universidad de Retardis Honoris Causa de Game Over, hemos creado los siguientes teoremas y axiomas que te servirán en, en tu escalada de violencia pastel. Tu escalada de violencia pastel, me gusta. Claro. Muy bien. Todos y cada uno han sido probados en sujetos de prueba. Familias normales que acabaron en un país del este solucionando conflictos bélicos. Sí, porque, vamos, el negociador podría ser alguna persona. Sí, sí, sí. Tenemos, por ejemplo, el teorema de Harry el Sucio. Teorema de Harry el Sucio. Que es primero disparar y después leer. Ah, o sea, o primero responder y después a ver qué había que contestar. Primero marcas el buzz y luego ya responder. Y además con más fuerza, sabes sí, que funciona. Mala hostia de esto de ¡pah! Dices, me va a joder el mando, su puta madre. Sí, y tú ahí sufriendo encima, pero dejad de comer, que me estáis dejando los mandos llenos de grasa, es verdad, hijos de puta. ¿Quién ha traído esa bolsa de risquetos, hijos de puta? Que los mandos eran blancos y ahora están rosas o naranjas o lo que sea. Al menos en el Cash Converter los limpian antes, porque ahí debe haber una de buah, no quiero ni imaginar. Buah, pasa de luminola eso, ¿verdad? Eso es muy relativo. Yo compré un mando de Play 3 que tenía pelos de perro por dentro y lo desmonté. Fue maravillosamente horrible. Sí, sí. Luego lo prendí fuego y lo tiré. ¿Seguro que eran de perro? ¿Eran rizados? ¿Eran rizados? Eran blancos. A no ser que haya sido una persona albina. Bueno, albina. Bueno, como decíamos, golpear de forma más sonora el pulsador es lo más importante. Sí. Saber la respuesta, ya acertarás, ¿no? Claro. Esto, si penalizaran las respuestas incorrectas, esto se acabaría. Es correcto. Sí, sí. O sea, realmente. Pero a mí no me dejan. En el Zenith se puede hacer, pero no me dejan ponerlo. Es que luego lo más gracioso de cuando pasan estas cosas es que le preguntas a la persona: oye, ¿sabías algo? No tengo ni puta idea del tema, pero he acertado. Y he sacado un 9. No, esto es también la ley de Rajoy, que es la respuesta ya tal. Ya tal. Ya tal. Ya tal. Ya tal. Ya tal. Yo solo quería dar al botón. No, es que en el guión pone ya si eso tal. Ya sí, eso tal. Tenemos también el axioma del arquitecto de Matrix. Bueno. Que es, aunque tengas todo el puñetero conocimiento del mundo, un niño que responda al azar y acierte antes que tú sacará más puntos. Claro, es un axioma del anterior. ¿Es un axioma? Sí. ¿Tenemos el axioma? Tenemos también la ecuación de no te callarás, ¿no? ¿Cómo es esto? Que cuando te toca contestar y tienes a alguien todo el rato, que la sabes, venga, contesta, que no es fácil, venga, que la tienes. Lo tienes, venga, ya lo tienes, venga, dale. Que un niño lo sabría ya. Y tú no, venga. ¿Cómo venga, no lo vas a saber? Dale, esto? ¿Cómo no lo vas a saber? Que lo peor es cuando está en tu equipo y ha pulsado él porque sabe, porque dice que tú la sabes. Claro. Esto, Yuan lo hace. Hablamos hace un momento de Yuan en el cine. Esto Yuan también lo hace. Y dice, pero venga, ¿cómo no lo sabe? ¿Pero no lo ves? Esta foto pixelada se ve clarísimamente, claro, que es. ¿Que no lo ves? Que es de la escena 43 eliminada de Ghostbusters. ¡Claro! Esto me pasa a mí en el equipo, en plan, mi pareja le da y... ¿Qué le doy? Y empiezo a darle pistas. Pista en plan... Eso si pasa. Lo sabes, si salió en la película tal... Ah, tú eres culpable. Que se acaba el tiempo, dale. Se acaba el tiempo, en plan... a lo mejor va en coche, la respuesta es que va en coche. Tú eres culpable de hacer esto del no te callarás, no. Soy el que más habla. Y encima, eso cuando hablan, cuando hay una escena de película que tienes que escuchar lo que dicen porque te preguntan... No se callan. La gente no se calla. No se callan. O una canción. Sí, déjame escucharla. En el Zenith estás viendo la escena esta que tienes que escuchar y tal, no sé qué. ¡Esta ya la he visto! Está peor, muy buena, Peor es cuando tú estás escuchando y el tío empieza... ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! No puede faltar el movimiento del aplauso en las caderas. El aplauso en las caderas. ¡Qué fácil! Y además con la queja de... ¡Estas no me salen a mí! Y los brazos en jarras encima. Si es que... Por lo que os estoy escuchando, que vosotros sois más de Party Games que yo, he deducido que jugasteis una vez algo de esto y no habéis vuelto a jugar en vista de todo lo que estáis diciendo. Guerra fría. Efectivamente. Bueno, salvo si eres masoca como yo, que tengo más partidas de Bass que horas al Dark Souls. Hostia, el concepto. No, pero... Tener más horas al Bass que partidas al Dark Souls. Pero lo de ver la escena del Stinit, que no se calle la puta boca, y cuando salen las preguntas, joder, es que no he atendido... Pero si ya sabes que tienes que estar muy atento y que las preguntas no son fáciles. Y saco, es que me he liado. Sí. Es que he dado el color que no era. Luego tenemos la paradoja temporal. ¿Eh? Es que estas preguntas son de cosas muy modernas. Que choca con él. Pero una pregunta de los 80, qué cosa más vieja, tito, ¿cómo voy a saberlo? Está jodido, juegues con quien juegues. Aquí tengo no sé si se llama axioma o algo relacionado, una ley paralela. Que esto pasa aquí en Cataluña. Esto aquí pasa en Cataluña cuando te ponen el doblaje en castellano y dices, claro, no lo he reconocido porque yo lo había en catalán. La película. Ah, es que este era Piccolo. Corpetit. Claro, yo lo vi en TV3 y esto de Piccolo a mí no me suena. No, esto es en Cataluña, pero tienes la parte hipster que es... No, es que esto lo he visto en versión original. Claro. Es que esto lo he visto en versión original. Es cultanera, si no me... Mi barba se revela. A mí me pones el doblaje. Me pones esta escena en catalán y lo adivino al momento. Sí, sí. O en inglés. El Matthew Broderick. O sea, el Matthew Broderick. Como en inglés original, claro. No hay ninguno. Claro. Y también tenemos el Resident Cuñado. ¿Resident Cuñado? Sí, que es el que sabe todas y cada una de las respuestas porque tiene el mismo juego y lo juega él solo todos los días. Joan. Un poco Joan también. Ponte su equipo, si puede ser, ¿no? Sí, sí. Todos nos peleamos para ir al mismo equipo que Joan. Y hasta aquí la sección de hoy. Ha sido muy divertida. ¿Sí? Como una party sección. Claro, hemos participado todos. Pero nos seguimos hablando. Claro, es verdad. Ha fallado. Sí, nos seguimos hablando, pero cuando escuche esto, Joan, quizás os mate a todos. ¡Correcto, correcto! Y más porque no hay puntuaciones. Que si hubiera puntuaciones, ya otra cosa cantaría, ¿eh? Pero bueno, espero que esta primera sangre conseguida en la familia os haya unido. Y si aún estáis dando de hostias y miradas de asesinato, cambiad de familia, no os merecen. Uh-huh. En el último programa de la temporada veremos el final boss de los juegos bonitos, los juegos musicales. ¡No! Esperemos que no revienten los tímpanos y espero que me enviéis vuestras vivencias, porque lo haremos en vivo y quiero que os preparéis. ¡Ay, Dios! Hasta el mes que viene. Pues ya lo tenemos aquí, una vez más, como no podía ser de otra manera, nuestro buen amigo Joan, el especialista en cómics y otras fricadas variadas. Mi buen amigo Joan, ¿estás ahí? Hola. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí. Bueno, pues lo que tiene. Siempre te digo lo mismo. ¿Cuánto tiempo? Y siempre me respondes lo mismo. Sí, sí, bueno, el trabajo, la vida, todas las cosas. Bueno, si quieres te viento, te digo, no, mira, estaba aquí pasando, oye, de golpe me has pillado por banda. Hombre. Y si no es feo, entonces no, pues digo que bien, pues como siempre. Bueno, vale, bueno. Mi vida no es un carrusel de emociones y aventura, por desgracia. Ya te veo ya. Bueno, va, que tenemos muchas noticias de cómic acumuladas durante este mes y el tiempo, como siempre sabes, es limitado. Así que, por favor, ¿por dónde empezamos? Bueno, la primera noticia, supongo que nos hará gracia a todos. ¿Ah? Programa de humor. Básicamente pues, que bueno, la directriz, sí, bueno, dejémoslo en programa. Sí. La distribuidora japonesa Toho han lanzado ya un primer trailer promocional de una película que se llama The Red Turtle, la tortuga roja, que es la tortuga roja. Es una película coproducida por el estudio Ghibli. ¿Es de un comunista que va muy lento o qué? No decías que tenemos poco tiempo. Bueno, como vale, perdón. Un momento, pero ¿has dicho estudio Ghibli? ¿Estudio Ghibli? Coproducida por el estudio Ghibli. Por eso, amigos. O sea, han cerrado el chiringuito, pero todavía les queda espacio o tiempo para hacer otras cositas. Bien. Como han cerrado el chiringuito, tienen mucho tiempo. Ah, claro, tiene lógica. Vale, básicamente la dirige un director holandés que se llama Michael Dudok de Wit. Se llama Michael Dudok de Wit. Michael Dudok de Wit. Sí, es el nombre. Los holandeses tienen nombres así curiosos. Ya. Se estrena en Japón el 17 de septiembre. ¿Sí? Lo han presentado en Cannes, por cierto. Pero entonces es un largometraje. Es un largometraje, sí. Porque yo tenía entendido que era un corto o algo así. No, que el director. Ahora te explicaré. Si me dejas desarrollar la noticia, lo explicaré. Por favor, el director por es conocido por sus cortos, pero esta es la primera película largometraje. Vale. Básicamente, en el vídeo promocional te dicen que se ha presentado al Festival de Cannes, número 69, de este año. ¿Este año es el Festival de número 69? Sí, de Cannes, sí, sí. Gracias. Está siendo el 69º festival. Eso. Está dentro de la selección oficial de la película de animación. Cuenta la historia de una cierta isla. O sea, esto es el tráiler que no te cuenta nada, pero tú estás bien, pues tiene buena pinta. Y en Japón se estrena en septiembre. Ese es el nuevo proyecto de este señor que ya ha sido galardonado como por sus cortos. Sí. Y el hombre para hacer esta película dice, voy a hacerlo guay, y se ha mudado temporalmente a Koganei, que es una ciudad que está cerca de Tokio, que es donde está el... tiene el chiringuito los del estudio Ghibli Montau. O sea, que el holandés... Trabajar en los, sí, el holandés se va a Japón. ¿Se va a Japón el tío a trabajar sí, en yo el... voy a hacer mi película y me voy a Japón con los señores del estudio Ghibli. O sea, es como, entonces, venga. Corrígeme si me equivoco, corrígeme evidentemente si me equivoco, pero este tío, o sea, la película la ha hecho él, pero se ha ido a las instalaciones de Ghibli a montarlo, en plan, venga, lo monto bueno, ahí. A ver, él está metido y hay gente del estudio Ghibli que ha colaborado. Ah. O sea, es una coproducción. Vale, vale. O sea, él ha trabajado en los storyboards y los escenarios, el director sí. del estudio, el señor Isao Takahata, se ha encargado de revisar todo el proceso de la película y hacer funciones de productor artístico. Vale, vale, o sea, es una coproducción en toda regla. Sí, sí. El guión es de un señor francés que se llama Pascal Ferran. Uh-huh. Y comenta también aquí la noticia que no es la primera vez que el estudio Ghibli y Wild Bunch, que por lo visto es debe ser donde está metido este señor holandés, sí. no, ya han trabajado antes. Fue en la película de Riot y el mundo de los diminutos. Por lo visto colaboraron ya en algunas cosas, por lo visto. Como que ya se conoce. El director este, el señor Dudok, ganó el premio de la Academia Mejor Corto de Animación por una película en 2001. Bueno, película, perdón, por el corto de Padre Iza en 2001, y este es el debut como película de largometraje. Vale, vale. Película es ya entera. Es que, Joan, es que se han oído tantas cosas de esto que yo no me queda claro si era largo, si era corto, si no, pero bueno. Es largo. O sea, vale, vale. Vale, vale. En Francia se estrena el 29 de junio. Sí. Sony Pictures Classics ha adquirido los derechos de distribución para Estados Unidos y América Latina, y en España todavía no tenemos ni idea de si esto va a llegar en algún día. Como si vivimos en la cresta de la ola. Yo tengo confianza de que sí, porque no, sí, llegará, mira, en algún al final momento. Siempre hacemos las víctimas, siempre nos hacemos ¡ay, ay, España! Pero mira, Marnie Kaguya al final la vimos. Sí, espera, ¿qué te pareció ver en cine la de Desde el otro lado de la colina de las Amapolas? Muy bien, ¿eh? Bueno, no se puede tener todo. No, bueno. No, si yo no digo todo, pero... De todas formas, Joan, esta película, claro, es una coproducción, pero se va a considerar, no sé, me imagino que no se sabe todavía, es un trailer al fin y al cabo, no, pero perdona. ¿Se va a considerar como parte de la colección Studio Ghibli, no, por así decirlo? No será parte de la colección, pero tú sabes que los amigos publicistas que tenemos son unos hachas. Ya. Que tendrás en letra tamaño 3000 de... Coproducido por el Estudio Ghibli. La película... El nombre del director en letras tamaño 2. La película que emociona a Miyazaki. Poco en la línea. Sí, bueno, es esperar, en fin. Claro, ya, bueno, yo tengo curiosidad por verla, la verdad es que tengo... Sí. Bueno, es una cosa que tiene que hacer Ghibli, que hacía antes, tío. Que ¿os acordáis cuando hacía antes el videoclip ese que hizo de On Your Mark? Sí. Colaborar con gente, sí. O antes hacía, pues, trozos de series de animación, como las de Lupin. Sí. Y antes se habían un poco estancado solo en sus películas. Pues mira, yo creo que para que un poco vuelvan otra vez a alzarse y otra vez recuperar fuerzas, es ir cogiendo estos pequeños proyectos y un poco más, pues, conseguir un poco más de dinero para luego hacer sus propias películas. Vamos, sí, digo señor. Yo. Oye... Yo sé de gente aquí conocida del programa que está en Cannes. A ver si ven la peli y nos dicen qué tal, ¿no? Pues sí. Sí, estaría bien. Que nos Ramón Rey y compañía, que sé que están por ahí, ¿verdad? Los tíos. A ver si nos lo cuentan. En fin, más noticias, Juan, por favor. Netflix. El servicio... El de... Koala. Sí, el Koala Netflix. Netflix está triste. Netflix se encuentra solo, sí. Ese. Bueno, básicamente ha emitido... El primer tráiler completo de la serie de animación que ya comenté en algún cómic anterior. ¡Hombre! The Voltron, Legendary Defender. Eso te iba a decir yo, Joan, que estás de con mejor el Voltron. Legendario. Estás con Voltron que no cagas, porque cada cómic ando sacas. Es que sabes noticias. Cada cómic ando es... ¡Ay, que Netflix ha puesto una foto! ¡Se ha visto un vídeo! ¡Ay, sabemos que lo dobla! Y yo, ya, pero esto hasta que no salga un capítulo pues está muy bien, pero... Explica, ¿qué tienes más? Vale, pues básicamente, que como ya comenté anteriormente, es una reinvención de la serie animada de la década de los 80. Y a partir del próximo 10 de junio, que ya queda nada, se va a empezar a hacer por streaming en Netflix. El productor ejecutivo Joaquín Dos Santos, junto con Lauren Montgomery, y él se llama Joaquín Dos Santos, que debe ser brasileño. Pero esto no era anime. Sí, ya. Si lo hace Netflix, vale, amigos, poco anime. O sea, está basado en un... Bueno, vale. Voltron, te recuerdo que también era como Robotech. O sea, hacer anime... No, era una mentira. Frankenstein. Sí. Exacto. Era una mentira. Vale. Pues lo que te estaba diciendo yo. El productor ejecutivo es el Joaquín Dos Santos este. Está Lauren Montgomery y el escritor es Tim Hendrick, que ya han trabajado juntos en... Atención, amigos, la serie de animación de Avatar: The Last Airbender y La Leyenda de Korra. Muy bien recibidas por el público. Está muy bien. Yo te digo que están muy bien las dos series. Con lo cual, es que, Joan, es que el tema de Avatar y La Leyenda de Korra y tal hace como risa a la gente, provoca como una risita de jaja, mira, Avatar, Korra, pero la gente está muy enganchada a esta serie. Está muy bien. Muy buena. Avatar empezó siendo una serie infantil, que está muy bien, oye. Y la de Korra la sacaron unos años después y ya es más adulta. A ver, también los personajes son mayores, pero también sí. Está orientado a gente que se vio Avatar cuando era chaval. Claro. Te saca una serie que está ambientada en el mismo mundo, que pasa X años después, y ya tengo un público potencial bastante gordo. Y está bien hecho. Además que la serie está bien el argumento, la animación estaba bien, o sea, era una historia interesante. O sea, que el mismo equipo, al fin y al cabo, es el que está metido en Voltron. Metido en el que Netflix ha cogido para hacer el reimagining este de Voltron. Muy bien. La historia de Voltron, amigos, por si os interesa de qué va el robot este, sí. Se centra en 5 adolescentes, uy, qué raro, que se llaman Keith, Lance, Hank, Peach y Shiro, que son los que tienen que defender Arus de la malvada fuerza alienígena del rey Zarkon. Váyatela. Vale. A diferencia de la serie original, Long en esta ocasión los protagonistas van a tener una historia de fondo, amigos, y un propósito para ir a la misión esta. O sea, no es de, hola, somos así de guays y vamos todos porque nos mola luchar contra los enemigos. Tienen una vida aparte de estar ahí metidos en el robot. Es lo que tienen que hacer una serie de cero y no pillarla de otra serie que la remacha. Ya. Bueno, en esta serie también aparece la princesa Alura, que te he dicho que en esta serie pues la harán pues como más una persona de verdad y no de cartón piedra. Sí, o sea, como tendrá antes. Lo mismo. Un trasfondo, tendrá unas razones por las que está ahí y tal. Y estamos en la época que estamos, con lo cual pues tampoco es la típica de una miseria en apuros, que está bien. Muy bien. También ha contado uno de los productores de... A ver, en esta serie que vamos a hacer, todo no lo va a resolver Voltron, ¿vale, amigos? No va a ser... Vamos a intentar que sea un poquito... Tenga un poquito más de chicha la cosa. Sí. Y dice que no... Que además lo que han dicho me parece muy curioso. En la WonderCon de Los Ángeles comentó... A ver, que no necesariamente tiene que aparecer el robot en todos los capítulos de los tres. Hombre, que va a ver. Eso... Las buenas series de robots son las que nunca... No siempre aparece el robot en todos los capítulos. O sea, ¿eh? Que dice, no, que a ver, el robot está bien, para eso lo veis, pero que va a haber capítulos que será desarrollo de personajes. Bueno, pasarán cosas con los señores que están por ahí. Yo tengo ganas, de Voltron. Yo tengo curiosidad, a ver por dónde lo tiene. Sí. Bueno, Iván, vamos contra Dragon Ball. Estamos con Dragon Ball. ¿Cómo no? Dragon Ball es un... Está la cosa... Es esta serie nueva que nadie conoce. Parece mentira que Dragon Ball se estrenó hace 30 años, como quien dice, y no para de salir noticias de Dragon Ball. Primero que si los videojuegos, el Fusión, el Xenoblade 2, no me acuerdo cómo se llama, la segunda parte, la serie de animación de Super, que a mí me gusta, ya la sabéis, que ahora vuelve... Que ahora hay cameos de personajes antiguos también, una locura... Y ahora que otra edición especial, Joan, del cómic. Amigos, en Japón han anunciado una nueva edición especial de Dragon Ball, pues si ya no tienes bastantes en la estantería. ¿Pero cuántas hay? Hay unas cuantas. Muchas ya. No, me gusta la noticia. Se anunció una nueva edición especial para Dragon Ball. La obra más conocida que era Toriyama, por si hay algún ser humano en el universo que no sepa que Toriyama ha hecho Dragon Ball. Alguien debajo de alguna piedra. Y se va a publicar en Japón bajo el nombre de Dragon Ball Shoujin. Chōden Goku. Que traducido es un ómnibus, bueno, un recopilatorio gordo de Dragon Ball, la gran leyenda de Goku. Sí. Bien, bueno. Pues, hasta aquí, pues bien. Esta edición cuenta con volúmenes cuyo número de páginas es el doble de la edición original, o sea, tiene 190 y pico páginas por tomo, o sea, el doble de los tomos normales. ¿Un cancen van o...? Ah, no, es un en plan gordo. Es como un white van. Vale, porque un cancen van tiene un tomo y medio, más o menos, y esto será como y dos tomos, white, ¿no? Los white van son como dos tomos. Madre mía. Tamaño B5. Cuidado, bueno. Que son grandecicos. Y por ahora, esta edición, de momento, el plan que tienen es sacar la juventud de Goku, la parte cuando Goku es pequeño. En caso de que tuviera o tuviese éxito, amigo, seguiremos con el resto de la serie, por si lo dudas. Pero, vamos. Pero esto en España lo hicimos, precisamente, los primeros tomos de Goku cuando es juvenil, que sacamos el cofre ese con un par de omnibuses, ¿no te acuerdas? Sí, nos han copiado. Claro. Nos han copiado. Japón me está copiando, ¿verdad? Japón copia a España. ¿Pero qué es esto? Sí. Qué vergüenza. Amigo, las páginas que van a publicar en la edición esta Chapiguay del Paraguay son las que se publicaron durante la serialización del manga original en la Weekly Shonen Jump. Eso quiere decir que incluirá páginas a color originales, amigos. Pero no es la edición esta en color que están sacando ahora en los kioscos. No, eso es otra cosa. Vale. Aparte, bueno, ahí llegamos. Te has adelantado... Básicamente, el planeta está sacando la edición a color esa que sacaron en Japón. Pero como ya dicen, oye, se ha acabado la colección a color, ¿qué podemos sacar? Vamos a volver a sacarla así otra vez. Pero la edición más grande y con más páginas y con páginas de color originales de. Es que. Será ya como la octava o novena versión de Dragon Ball que sacan. Es aquello, mientras saque dinero. Joder. Bueno, para los que compren esta edición, aparte de ponerles un gorro capirote de habéis vuelto a picar, se van a llevar un mapa titulado Heroes of the, o sea, Héroes de Dragon Ball y un megapóster. Ah, mira, qué bien. Para la habitación. Esto está muy de moda, los pósters, ahora. Se hace mucho, con chinchetas a la pared. Vale, el primer tomo tiene 398 páginas. Perdón, 192 Bien. Es lo que tiene el tomo normal. Vale, vale. Entonces, tiene 398 páginas y vale unos 540 yens, que para nosotros es muy, muy barato. Son 4 euros y medio. O sea, aquí a 12 euros. Sí, exacto. El segundo tomo el segundo tomo son 512 páginas, pone, y son 648 yenes, que son 5 euros y pico. Sigue siendo súper barato, amigos. Más de 12 euros, porque 12 euros ya vale el Kanzenban, que yo recuerdo. Sí, ¿no? Bueno, pues aquí 15, 20 o lo que nos quieran cobrar, ya sabes. Bueno, pues y el tercero, Iván, tendrá 480 y pico páginas y será también 5 euros y pico. Bueno. Iván, última noticia, que se nos acaba el tiempo, por favor. La última noticia, amigos, es que ya tenemos fecha de... ¿De qué? De publicación en España, del DVD y Blu-ray de las pelis estas nuevas, las últimas pelis de Ghibli que sacaron en el cine. ¡Ajá! Barney Kaguya, sí, que hablamos hace un momento. ¡Correcto, amigo! Yeah. Vértigo ha anunciado la salida de venta en DVD y Blu-ray de El Recuerdo de Marnie. Como yo, Marnie. ¡Qué llorera, por julio, Dios! Amigos, ¡qué llorera! Una semana antes de la salida del cuento de la princesa Kaguya, que sale el 20. Pero oye, la edición especial esta de DVD y Blu-ray vendrá con un pack de tissues, de pañuelos, porque joder, por Dios, qué llorera. Oh, por favor. Pues sí, la verdad. Ponela a los niños, ponela a los niños, decían. Sí, sí, es una historia divertida. Entrañable. Muy entrañable. Ay. Pues sí, pues eso, que el 13 de julio sale Marnie y el 20 sale la de Kaguya. O sea, que la tendremos dentro de poco ya en DVD y Blu-ray aquí, amigos, para que podáis y podremos disfrutar. Completar nuestras Ghibli y Pie Collection. Ghibli y Pie Collection. Qué bien. Serán ya la coña que decía el otro día. Vamos a tener la colección completa de Ghibli, bien, literalmente. No, pero completa. Sí, de hasta que devuelvan, o de momento la completa, sí. Ya hay una super noticia rápida. Amigos, ¿estáis esperando que saliera el anime de la segunda temporada de Ataque a los Titanes? Joder, yo me lo estoy haciendo encima ya. Pues no, sale el año que viene. ¿Sale el año que viene ya? Se le estaba anunciado para el 2016. Kodansha, que es la propietaria de la licencia, ha dicho que este año... Ah, estaba anunciado para este año. Sí. ¿Y no sacan este año? No, sacan el año que viene. Cabrones. Sí, a ver, también que dicen, no han dicho por qué se ha retrasado. Pero, amigos, teniendo en cuenta que el mismo estudio que hizo la primera temporada de animación está haciendo ahora mismo el anime original suyo, que es Cabaneri of the Iron Fortress. ¿Qué tal está eso? Está bien, me he visto los 3 primeros capítulos y está bastante bien. Chunguilla, pero, ¿animación rollo Titanes o qué? Está bien, de momento la animación que he visto los primeros capítulos está bastante bien. No salen cosas muy cutres de típicas de ay, es el primer capítulo que está subido hecho y el segundo es un no. De momento los tres mantienen la animación bastante bien. Uh-huh. La historia no está mal. No sé si has llegado a ver algo. No. Pues en vez de ser titanes son zombies. Zombies. Es una especie de zombies, ¿vale? Hay una especie de zombies que cuando muerden a la gente se convierten en otros zombies, con lo cual pues son zombies. Sí, ¿no? Tienen como una especie de corazón de león, como de energía. Es que se ve, es como si mutaran, ¿vale? Cuando los muerden y es una infección, ¿vale? Vale. Tipo zombie. Se supone que la gente que sobrevive, que es ambientado como si fuera rollo Japón feudal, pero en plan steampunk, porque tienen cosas a vapor, ¿vale? Se mueven con un tren. Vale. La fortaleza es un tren. Entonces se van moviendo con eso, huyendo de los bichos, de la gente, de los bichos estos. Vale. Entonces, no está mal, o sea, el mundo es chungo. Vale. La infección está expandiendo, están intentando ver qué hacen. Sí, total, que esto es lo que están haciendo ahora y por eso se retrasa los titanes. A ver, ¿no? Eso es, se sospecha que por eso se ha retrasado. Vale. O sea, tiene lógica. Si el estudio está sacando una serie original suya, sin basada en ninguna licencia, que les está funcionando, pues hombre, entiendo que le dediquen. Sí, no, claro. Vale. Está bastante bien la serie, ¿eh? Al principio hacía la coña en los trailers de guau, vaya copia de los titanes, pero oye, está muy bien y de animación es muy, muy buena. Yo de momento he visto 3 capítulos y bien, ¿eh? O sea, pues venga, me va a gustar más o menos la historia, pero oye... Quede como Yuan Yu recomienda, ¿no? Un poco. Correcto. No, oye, sí, échale un ojo, a mí me está gustando. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, tenemos que acabar ya, Yuan, que se nos come el tiempo. Muchas gracias por tu participación una vez más. A vosotros, como siempre, por tenerme aquí. Y nos vemos el mes que viene con más noticias de manga, cómic y un poco de todo, ¿te parece? Muy bien. Venga, pues muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Iván. Hasta luego. Próxima. pues quedan 2 minutos para las 12 del mediodía si nos estás escuchando en directo, así que llega el momento de despedirnos. Amigo Jintoki, pienso en tu nombre y me imagino un orangután que escupe bolas por la boca, borracho. No es muy distante la realidad. No. Echa gin tonics por la boca. No, con pepino, con cardamomo. Ahí está, cardamomo. Esta es la pregunta que hago siempre en este momento del programa al oyente invitado, al oyente por un día. ¿Te lo has pasado bien? Muy bien. ¡Ay, qué bien! Ahora podrás ir a tu podcast, a los podcasts en los que participas y decir: ¿qué mierda hacen en esa radio de Radio Despí? Pero me lo he pasado bien. Bueno, eso es lo importante, creo que sí. ¿Repetirías? Yo soy encantado. Me encanta porque. ¿Y eres testigo? Que, uy, es que están en una radio. Uy, es que tienen medio. Una puta mierda. Es decir, se hace el mismo programa que en cualquier lado. Difunde la palabra. Difunde la palabra del podcast. Difúndela. Volaré las penas. En fin, nos despedimos rápidamente, amigo Isaco. Nos vemos de aquí a 7 días. ¿Cuántos niños hay afuera, eh? Pero no niños mentales, no. Niños incluso en cuerpo. Y los que no lo habéis traído, los niños por aquí. Qué cosa más bonita. Más bonita. Verdad que sí, acá sí, lo bonito. Verdad. Sí, ¿cuántas familias? Y ahora tú también. Empiezas lo bonito de hacer el podcast. Familia, sí. ¿No? Bueno, pocas voces. Bueno, ya, sí. Te veo ilusionado a tope, ¿eh? Sí. Ya te veo así. Esa Eva, gracias por haber estado aquí. Venga, hasta la semana que viene. Osano está fuera, Pengo está fuera, está todo el mundo fuera. ¡Ey, qué pasa, Oriana! ¡Hola! ¡Hola! Akupa, gracias por haber venido. Venga, hasta la semana que viene. Ahora no hay octavo pasajero, no. Está de vacaciones el tío, si no se escuchan en directo, insisto, pero si no, pues os vais al podcast y escucháis el antiguo, que también está muy bien. Nosotros nos vemos la semana que viene, sí, la semana que viene. Yo no vengo. ¿No vienes la semana que viene? No. ¿Por qué? Tengo guardia. Guardia en el muro. Pues, pero cuidado con la flecha de la rodilla. Ahí está. Sí. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!